Bueno, la idea es un poco tratar el tema, ¿no? La situación en Cataluña ahora, un poco ver cómo está el panorama y centrándonos, ¿no? Entiendo yo, ¿eh? Lo digo, claro, lo que habíamos hablado y tal, un poco fijándonos en el proceso constituyente, en, pues, no sé, en los diferentes actores y procesos, que si las CUP, que si un poco hacer una cartografía de la, ¿no? De la situación y de... Y bueno, que pueda además, evidentemente, ser de interés más allá de lo que es el propio proceso catalán para los catalanes, ¿no? Yo definiría a Cataluña en estos momentos como un laboratorio político bastante original en Europa, ¿no? Sobre todo y especialmente desde el punto de vista de la izquierda, contrariamente a lo que mucha gente suele creer, pensar, probablemente inducida por Intereconomía o El País, me da igual, todo ese espectro que hay hacia la derecha, ¿no? Y es que quizá, contrariamente a lo que la gente supone, ¿no? Convergència y Unión, Artur Mas, eso que van a una independencia neoliberal y tal, bueno, yo firmo ahora porque se sigan reproduciendo las tendencias, es decir, que cada vez que convoca elecciones lo tenga que hacer de manera anticipada y cada vez que se convoquen esas elecciones y se vean los resultados, pierda 10 votos Convergència y Unión, subo un plato Esquerra y CUP entre por la izquierda. Entonces yo, virgencita, virgencita, que la cosa siga así, ¿no? Creo que mi diagnóstico en este sentido parte un poco de la idea de que Cataluña hoy es... probablemente el territorio del conjunto del Estado donde más claramente se está produciendo la crisis del régimen. Primera puntualización. Creo que cuando hablamos de crisis de régimen últimamente hablamos con bastante ligereza. Una crisis de un régimen político es una cosa bastante más difícil, profunda, compleja, ¿no? De lo que nos solemos pensar, es decir, es fácil proclamar abajo el régimen, se hunde el régimen, viene una nueva transición, esto, más allá de esos discursos ideológicos, yo creo que hay una triple crisis que se está dando, o que por decirlo de otro modo, la crisis del régimen se puede identificar en tres subespecificados, ¿no? Diseccionar en tres crisis distintas que son la crisis de legitimidad, la crisis de instituciones y la crisis de institucionalidad. Que son tres crisis que se dan en intensidades y modulaciones muy distintas. La crisis de legitimidad es la más evidente. La crisis de legitimidad aparece y emerge el 15M cuando se dice no nos representa, ¿no? Un momento destituyente, un momento que cuestiona, ¿no? Una cosa tan elemental para el funcionamiento del régimen como la democracia representativa, ¿no? Los partidos. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Banqueros sí, también, esto casi viene de sí, pero políticos, ¿no? Es decir, hay una impugnación del sistema, ¿no? Un cuestionamiento de su legitimidad para tomar y adoptar ciertas, ¿no? Decisiones. Pero si la crisis de legitimidad es como bastante evidente, la crisis institucional ya no lo es tanto, ¿no? Nos gusta creer que la crisis institucional es muy profunda. Y que el sistema de partidos se hunde, que ya se ha acabado el bipartidismo, que todavía no hemos pasado por unas elecciones que constaten el fin del bipartidismo, aunque sí, ciertamente hay síntomas en esta dirección, ¿no? También tres cuartos de lo mismo, ¿no? La monarquía, pues, se hace impopular y está cayendo, ¿no? Pasa en las encuestas de ser la institución más valorada a de repente bajar mucho, ¿no? Etcétera. Bien, estados de opinión, estados de ánimos, crisis ciertamente. De ciertos funcionamientos institucionales en el régimen. Y, por ejemplo, aquí, esto es especialmente interesante para Cataluña, el Estatut de Cataluña es recortado por un tribunal constitucional donde allí votan hasta los muertos, ¿no? Es decir, donde no se ha renovado, donde los partidos no se han puesto de acuerdo, donde hay gente que teóricamente ya no debería ni estar allí, pero, a pesar de ello, ejerce como una cuarta cámara sobre la soberanía que, ¿no? Que la, parte en el proceso, ¿no? De soberanía que debería de articular el poder legislativo, ¿no? Y el propio pueblo de Cataluña cuando vota el referéndum, ¿no? El Parlamento catalán y el Parlamento español, ¿no? Nos encontramos ahí una crisis ciertamente de tipo institucional. Pero insisto, cuidado con lanzar ya demasiado rápido, ¿no? Las campanas al vuelo porque esto ya no es tan así. Y tercero, que esto es lo que realmente es revelador y problemático, una crisis de institucionalidad. ¿Qué es esto de la institucionalidad, ¿no? La condición de, ¿no? Que determina lo institucional. La institucionalidad la vemos muy clara, la crisis de institucionalidad en el 15M, ¿no? Cuando de repente la gente dice democracia real ya, ¿no? Es decir, cuando se está diciendo que los partidos no son agencias políticas de la democracia real, cuando empiezan a decir que es la gente en las asambleas. Esto es impugnado a su vez. Recordad al Partido Popular, el 22M, cuando dicen esto es democracia y no lo de Sol, ¿no? Tras reconocer los resultados electorales. Es decir, allí hay una impugnación, pero también hay una tensión, ¿no? De alguna manera antagonista y abierta, que vindica, ¿no?, la necesidad de una institucionalidad a otra, pero, atención, ¿no?, esto es fácil predicar, pero lo difícil es dar trigo. No acaba tampoco de verse con tanta claridad. De hecho, ¿qué es lo que acaba sucediendo, ¿no?, o qué es lo que está pasando en Cataluña en este sentido? Yo voy a dar un enfoque que está muy centrado en la política de movimiento, en las movilizaciones sociales, ¿eh? A mí me interesa, yo trabajo esta hipótesis y por lo tanto no me preocupa tanto conocer las componendas y divisiones entre élites, que creo que son importantes, sobre todo para mí, en tanto en cuanto producen estructuras de oportunidad políticas, condiciones para que la gente se movilice, para que la gente lleve a cabo una acción colectiva, ¿no?, de impugnación del régimen, de búsqueda de cambio, ¿no?, y de alternativa, ¿no?, de formulación de una alternativa política. Cataluña, en este sentido, y por esto decía que es un laboratorio, lleva un cierto adelanto respecto al resto del Estado. Un adelanto que viene dado por unas condiciones tan tontas como el hecho de que institucionalmente se han votado las elecciones autonómicas con anterioridad a las elecciones generales, ¿no? Pero también un adelanto que viene no marcado desde la agenda del Estado y de la política del régimen, cuanto de los propios desarrollos en la sociedad civil. Aquí tenemos una tensión que yo creo que es particularmente interesante de analizar. Es decir, cierto que hay 15M, pero en Cataluña, si nosotros examinamos la política de movimiento, ¿no?, y cómo los ciclos de movilización, los ciclos de lucha se van concatenando, ¿no?, en una ola de conjunto más amplia, llevan en Cataluña un cierto adelanto respecto al resto del Estado, y además ya han superado ciertos umbrales que en el resto del Estado no se han dado. Y me explico, por ir así rápido, pero también de manera que no suene tan abstracto a lo mejor lo que digo, ¿no? Nosotros hemos tenido desde el final del franquismo hasta hoy tres olas de movilizaciones, estamos en la cuarta ola de movilización. ¿Qué quiere decir esto de una ola de movilización? Una ola de movilización está compuesta de ciclos de movilización. Un ciclo de movilización es un ciclo de luchas, es cuando aparece un conflicto, la gente se moviliza durante un tiempo, ¿no?, sale a las calles, hace acción colectiva y después, con el paso del tiempo, va perdiendo, ¿no?, fuerza ese ciclo, pero puede ser que enganchemos con otro que aprende, que extiende repertorios de acción colectiva, en fin, que va aprendiendo este y, de alguna manera, incorpora más gente. Si los ciclos se concatenan de manera virtuosa, por así decir, cada vez sube la ola de movilizaciones. Si no consiguen unos resultados y unos rendimientos efectivos, ¿no?, para aquellos que han generado sus expectativas y que han ido a movilizarse, si no lo alcanza, entonces la ola declina. Por poneros ejemplos, ¿no?, si nosotros vamos desde la transición hasta hoy, ¿no?, a un primer ciclo de la democracia. ¿Os acordáis? Bueno, los mayores seguro, ¿no?, pero la primera ola, ¿no?, de la democracia viene integrada por el ciclo de la reconversión industrial, el ciclo de la OTAN, del 14D, de las movilizaciones estudiantiles 86-87, bueno, 14D en el 88, Primera Guerra del Golfo, ¿no?, la guerra también, ¿no?, movilizaciones pacifistas aquel año, en fin, ¿no?, y ahí empieza a declinar con quinto centenario, 07 y tal, ¿no? Entonces esos ciclos ya van perdiendo fuerza, ¿no? Segunda ola de la democracia, ¿no?, que empieza en año 97, marchas contra el paro, la precariedad y la exclusión. Empieza todo el mundo, claro, también encardina con una ola global, ¿no? Zapatismo, movimiento antiglobalización, las cumbres, el Prestige, Nunca Más, la huelga general, en fin, ¿no? Hasta ese momento álgido, 15 de febrero de 2003, las movilizaciones contra la guerra, y a partir de ahí empieza a declinar, ¿no? Como un agotamiento, como un cansancio, como que, bueno, hemos llegado al punto culmen con una macro manifestación global el 15F y, sin embargo, no se ha podido parar la guerra, se frustran las expectativas y empieza a declinar. Por situarnos, entonces, ¿no?, históricamente, lo que está sucediendo ahora empieza a partir de ahí. 2005, V de vivienda, ¿eh? 2005 empieza, ¿eh? Bueno, 2004 incluso, si queréis, ¿no?, también como un antecedente, el Pazsalo, ¿no?, de repente los móviles todavía, ¿eh?, con móviles y SMS, aparece por primera vez de una manera como muy clara, la potencia del enjambre, la potencia de una sociedad en red, una sociedad conectada a través de dispositivos móviles que nadie convoca, el flash mob, ¿no?, estas formas de acción colectiva, estos repertorios que decimos, ¿no?, de acción colectiva, en los cuales nadie convoca, pero todos convocan, ¿no?, y de alguna manera, como por una especie de contagio vírico, aparece una multitud de la nada, ¿no?, como si hubiese sido pues un conjuro esotérico, ¿no?, lo que lo hubiera llevado ahí, cosa que por otra parte evidentemente mete en crisis formas tradicionales de práctica política de quienes venimos de los movimientos sociales y que estábamos acostumbrados a otras cosas, ¿no?, a las plataformas, a la producción de consensos entre grandes organizaciones o tal. En fin, quienes hayáis sido o seáis activistas sabéis bien, ¿no?, de qué va el tema, ¿no? A partir de aquí, en Cataluña hay como dos historias en paralelo, ¿sí? Es decir, una cosa es lo de V de vivienda, pero luego también está de alguna manera la declinación de una serie de problemas sociales, ¿no? V de vivienda, no sé si acordáis, ¿no?, hace la campaña de no tendrás una casa en la puta vida, ¿no? Empieza a producir discurso respecto a la burbuja inmobiliaria y empieza a coger cuerpo, ¿sí? Es muy interesante porque uno puede pensar que el 15M lo inventó todo, pero sin embargo, si uno mira quién hizo la campaña de V de vivienda y quién produce esa estética y quién produce esos elementos, en V de vivienda estamos en la película, ¿no?, de Vendetta, estamos en Guy Fawkes, en la máscara de Anonymous, ¿no? Es decir, cuidado, ¿no?, los repertorios van ahí produciéndose de manera latente, desarrollándose, ¿no?, recombinándose y cada vez incorporando más gente a sus propias prácticas. Al mismo tiempo, hay como... claro, este es un movimiento, ¿no?, todo lo que aparece, ese ciclo de V de vivienda, que está transformando el movimiento por la vivienda digna. Mucha gente se piensa que Ada Colau es una cosa que sale de la nada, que es una chica que ha aparecido ahora, que se ha iluminado ahí una bombilla y la chica pues ha saltado catapultada a la fama. Bueno, Ada Colau, quienes la conocemos de hace muchos años, sabemos que estuvo en miles de viviendas, sabemos que antes se montó la PAQRP y que de la PAQRP después salió la PAC, y en fin, ha habido toda una serie de procesos y de reflexiones en el interior del movimiento por la vivienda digna, que en aquellos momentos primeros y de desobediencia, es más, ¿no?, un movimiento ocupa, un movimiento que busca ciertas prácticas de la desobediencia, que no este fenómeno que ya hemos visto en su plenitud y madurez, que es la PAC. Es decir, que la PAC no se inventa de la nada, la PAC tiene una historia y tiene una genealogía. No puede ser de otro modo, pues los movimientos sociales siempre se inician con la desobediencia, ¿eh? No hay ningún movimiento social que no sea hijo de un acto de desobediencia civil. Y me da igual si es Rosa Parks negándose a ceder el asiento a un blanquito en el Mississippi, o si es, quienes en su día, ¿no?, se negaron a obedecer al patrón en las fábricas, donde vaya, ¿no? Es cierto que a veces nos queda tan atrás, ¿no?, esos actos primeros de desobediencia que inician los movimientos, que ya ni nos acordamos de ellos, ¿no? Bien, pues de esos primeros, ¿no?, movimientos de ocupación, de desobediencia, lo mismo que pasa aquí, estamos en un espacio, en una institución de movimiento, en algo que nace, ¿no?, de la desobediencia, aparecen esos, ¿no?, esas prospecciones, esa voluntad de indagar en cómo intervenir en la política y cómo apuntar al eje de lo que es el modelo productivo, de lo que es la fase de acumulación, ¿no?, en la que se encuentra la sociedad española en el momento en que empieza a agotarse el boom de la construcción, ¿no? Al mismo tiempo, porque claro, la política de movimiento es muy compleja y no hay un único sujeto redentor, sino que hay múltiples escisiones dentro, ¿no?, del cuerpo social, dentro de la, ¿no?, de la sociedad, hay conflictos varios que se entretejen y que no son tan fácilmente diagnosticables, ¿no?, como comentábamos antes con el frame, ¿no?, es decir, buscando un protagonista bueno y un enemigo malo, y la realidad, ya ahora no estoy haciendo framing, ¿no? Es decir, la realidad es extremadamente compleja y en Cataluña también pasa y aparece que la cuestión nacional bueno, apunta, incentiva un despliegue, otro vector, ¿no?, de desarrollo de la política de movimiento, ¿no? Es como si hubiera pues dos vectores. ¿Qué pasa? Que a veces se entrecruzan, a veces no. Sin embargo, este es mucho más conservador en sus prácticas, ¿eh? Es decir, el movimiento catalanista bueno, recurre mucho a las manifestaciones, como en el caso de la PDD, ¿no?, la plataforma para el dret de decidir. Recurre igualmente a prácticas que ellos muchas veces, algunos, se creen que se las han inventado, pero vamos, quienes estuvimos en la consulta con, ¿no?, sobre la deuda externa, sabemos que esto de hacer consultas y organizar consultas, ¿no?, referéndums de participación ciudadana, no es un invento de la, ni de la PDD ni del catalanismo, ¿no? Pero, en todo caso, es un repertorio que coge ahí, ¿no?, fuerza. Nos encontramos igualmente que este vector, ciertamente, se despliega muy rápido, es decir, coge mucha fuerza porque le favorece, ¿no?, es decir, está favorecido por una estructura de oportunidad política, que se dice, ¿no? Cuando los que estudiamos movimientos sociales hablamos de estructura de oportunidad política, nos referimos en realidad a una cosa bastante sencilla, a las condiciones, al contexto de movilización. Las estructuras de oportunidad van cambiando permanentemente en los regímenes, pero hay veces que facilitan que la gente tenga ganas de movilizarse y hay veces que lo dificultan. Por poneros un ejemplo muy sencillo, ¿por qué Juventud Sin Futuro no desencadena el 7 de abril, el 7A, por qué no es el 15M? Bueno, pues por un motivo muy sencillo, porque la estructura de oportunidad política está cerrada. Es decir, allí donde el 7 de abril Juventud Sin Futuro tiene un éxito tan notable como el de Democracia Real Ya, que es sacar pues miles de personas a las calles para protestar por la situación en la que se está, se acaba la manifestación, se acaba la protesta, es un gran éxito de movilización de esa plataforma Juventud Sin Futuro, pero no pasa nada más, ¿no? Es un antecedente del 15M, igual que también es un antecedente la operación de Anónimos en el caso de los Goya, o otros, ¿no?, ciclos, otros pequeños momentos de eclosión más o menos fuertes que ha habido. Sin embargo, a partir del 15M, es decir, en el 15M estamos en elecciones, ¿vale? Esto es muy importante porque, de hecho, antes ha habido 2004 y todo el mundo tiene muy presente, yo me acuerdo, yo estaba en Madrid, todo el mundo tiene muy presente 2004. Es decir, uno de los debates fuertes que tiene lugar en el momento en que la gente se niega a dejar las plazas y persiste en acampar en la Puerta del Sol es ahora ver quién es el guapo que lo saca de ahí. Y entonces empieza un toma y daca por una parte, ¿no?, de la Consejería de Interior en Madrid, ¿no?, y la delegación del gobierno, y por otra parte Rubalcaba de sácalos tú, de una mierda, sácalos tú, que estoy en elecciones, y como sea yo el que da la orden de darle los palos, el que pierde las elecciones soy yo. Mira a Rajoy en el 2004 como Zapatero llegó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que hay una estructura de oportunidad política abierta, ¿vale? El cálculo de acción colectiva, participar en la acción colectiva, es mucho más favorable a quien se moviliza. Dicho de otro modo, es muy poco probable que me curren ahí, pero de lo lindo, si voy y participo ahora. Porque se está dando una situación de incertidumbre, que además pega el subidón de uy, uy, a ver qué pasa, ¿no?, en la cual participar en la acción colectiva da resultados. A partir de ahí se inicia un ciclo que va a durar hasta que la estructura de oportunidad política se cierra. La estructura se cierra el 20N, mayoría absoluta del Partido Popular. Se acabaron las discusiones. Es decir, a partir de ahora, cañaburra, porra, y al que da ley de inseguridad ciudadana. Es decir, empiezan, ¿no?, toda una serie de medidas que buscan claramente elevar el coste de la acción colectiva. Si os fijáis, el Partido Popular ha ido siempre, ya sea cierto y aplicable o simplemente un bulo y una mentira que lo que busca es meterle el miedo, ¿no?, en el cuerpo a la gente. El 15M ha conseguido que el miedo cambie de bando. Y entonces, de lo que se trata es en qué bando está el miedo. Esto es una, la pelota está en tu tejado o la pelota está en mi tejado. ¿Quién es el que tiene que tener miedo aquí? ¿Los políticos porque los escrachamos o, ¿no?, o nosotros porque nos prohíben manifestarnos y nos dan leña si abrimos la boca, ¿no? Estamos en un momento de pugna por definir cuáles son, ¿no?, esas condiciones políticas. Claro, pero si esto es así en el conjunto del Estado, es decir, que después del 20N la situación se queda como muy tensa, ¿no?, y en una especie de equilibrio tenso, donde de vez en cuando pues hay las mareas, ¿no?, y se producen procesos de acción colectiva muy fuertes, ¿no? Si os fijáis, Es por el contrario, donde las estructuras de oportunidad política están abiertas, es decir, a nivel autonómico, donde se siguen produciendo procesos de movilización y donde el ciclo, o las olas, ¿no?, de movilización siguen activas. No es casual que sean los profesores en Baleares, que sea la movilización por lo de la televisión en Valencia, ¿no?, que sea lo que está sucediendo en Cataluña, aquello que está generando ese dinamismo social, ¿no? Por lo tanto, claro, no todos los territorios del Estado, porque nosotros estamos en un sistema de gobierno, ¿no?, multinivel, no todos los territorios tienen en su nivel esa estabilidad política que permite el cierre, ¿no?, de las oportunidades, y por el contrario, hay algunos que sí las tienen abiertas. Pero lo que es más interesante, en algunos, y en concreto en el caso catalán, una parte de las élites políticas lo favorece. Y esto sí que ya es el óptimo, digamos, ¿no?, la condición más favorable que puede haber. Es decir, pensad que, por ejemplo, cuando tiene lugar la diada, TV3, es que tienes todo un dispositivo de comunicación, todos los medios de comunicación del catalanismo se ponen a favor de una movilización, cosa que no le pasó al 15M. Evidentemente, Artur Mas no se dedicó ni La Vanguardia produjo un videoclip y repartió DVDs con las imágenes, ¿no?, ni se desarrolló, la asamblea, ¿no?, la ANC o cosas, ¿no?, plataformas de estas que vienen con dinero y que por eso tienen ese impacto de masas tan grande, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos, ya digo, por lo tanto, en esa especie de, ¿no?, de trenza en la que van como alternándose los grandes momentos de movilización y las pugnas, ¿no?, sociales por definir la agenda política, por conseguir, ¿no?, llevar adelante los diferentes, ¿no?, proyectos políticos. Aquí pasa la hora, sin embargo, aquí es donde empieza, para mí, ¿eh? Yo, de hecho, vamos, lo lanzo como hipótesis de cara al debate, ¿no? Yo creo que aquí es donde empieza, sí que empieza un debate político que requiere una cierta distancia y una cierta reflexión respecto a lo que está siendo el debate mediático. Creo que el debate mediático es un debate muy ideológico, un debate que es poco analítico, que no tiene en consideración reflexiones, ¿no?, que sin embargo son a lo mejor necesarias para que podamos enfocar mejor la cosa. ¿Sí me explico? Primera idea y más básica, se nos dice que la independencia de Cataluña es posible. Bien, siento comunicar, si alguno está a favor de la independencia de Cataluña, que la independencia de Cataluña es un imposible metafísico, no tiene ningún tipo de posibilidad ni de viabilidad. O dicho de otro modo, su viabilidad tiene unos costes tan elevados que ponerla en práctica es realmente casi, como quien dice, un suicidio. Y me explico por qué es esto así. Primer dato empírico que tenemos los politólogos. Yo no me dedico a hacer, yo no soy politólogo que coma del gobierno, vamos, no estoy en un, ¿no?, Consejo de la Transición o no sé qué, a mí no me está financiando nadie, ¿no? Y además es que es bastante obsceno desde el punto de vista deontológico, de la ética profesional del politólogo, ver cómo la gente miente de manera descarada, ¿no?, a pesar de que, como dicen, cosas están en abierta contradicción con los datos que tenemos, ¿no? Yo expongo algunos muy básicos para que veáis lo plasmado, ¿no?, de la cosa. No se conoce ni un solo proceso de secesión en el interior de la Unión Europea. Todos los procesos de secesión y de independencia que ha habido históricamente en las últimas décadas han tenido lugar precisamente para acceder de manera privilegiada al interior de la Unión Europea. Nosotros lo que tenemos en la Unión Europea es un mercado que se expande, tenemos un desarrollo del capitalismo, un proceso de acumulación, en el cual, intencionalmente, y no por casualidad, la propia Unión Europea, Alemania al frente, han ido articulando asimetrías variables en el interior del espacio europeo que han modulado a través, evidentemente, de procesos secesionistas, llegado el caso, para poder ir construyendo esta Europa que se está construyendo. No de otro modo se entiende, por ejemplo, que las repúblicas bálticas se secesionan, que se secesiona la República Checa de Eslovaquia, o que se secesionan Eslovenia, Croacia, ¿no?, en los Balcanes. Es decir, hay una geopolítica de la integración europea que evidentemente recurre a la secesión para poder ampliar ese espacio del mercado europeo, ¿no? Sin embargo, el mercado es un espacio liso, el mercado es un espacio que tiene que estar unificado. El mercado no se deja fácilmente escindir. Y lo que sucede, de hecho, incluso, ahí tenéis el caso belga, es que puede haber mayorías independentistas en el gobierno y que no haya independencia. Diré aún más, en Cataluña ya tenemos una mayoría independentista y nadie proclama ninguna independencia. vale. ¿Por qué? Porque se tiene que consultar a la gente, se tiene que tal. Fijaros las trampas de la retórica. En Cataluña a día de hoy, prueba empírica, segunda prueba empírica, no existe ni un solo documento, ni un solo documento firmado en un parlamento que por demás es un parlamento español, dado que está derivado de la Constitución española, no es un parlamento soberano, no existe ni un solo documento, ni una sola declaración, ni una sola aprobación de nada que reivindique secesión, que reivindique autodeterminación o que reivindique nada que se parezca a una independencia. Lo único que tenemos en estos momentos es una proclama retórica que dice que el derecho a decidir debe concretarse en alguna modalidad de institucionalidad catalana. ¡Madre mía! ¿O es que acaso los catalanes cuando votan unas autonómicas no hacen lo primero y cuando están en el marco del Estado de las Autonomías no se encuentran en lo segundo? Esquerra y Convergencia están entreteniendo al personal con algo que es característico del Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías en su día fue pensado como un complejo entramado institucional de diferentes niveles que acomoda las tensiones y los conflictos nacionales. De suerte que cuando la situación se polariza, como es ahora el momento, se puede perfectamente generar un debate, ¿no?, en torno a una serie de frames, de discursos, de opiniones, de palabras emblemáticas como la propia palabra independencia, que se agitan y que sirven para canalizar equilibrios de poder y repartos de poder. Pero no nos engañemos. Esquerra lo que hace es gestionar la palabra independencia en el interior del Estado de las Autonomías. Todavía no ha dado ni una sola muestra, no ha hecho ni un solo acto de desobediencia para con el régimen del Estado de las Autonomías. Si hay en estos momentos independentistas en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, son tres, los tres de la CUP. Los tres únicos independentistas que hay en todo el Parlamento catalán por su praxis. El resto no ha demostrado ni la menor voluntad de ruptura con el régimen. Cuidado lo que decía antes, crisis de legitimidad, crisis institucional, crisis de institucionalidad. Nosotros estamos en un momento en que ciertamente hay una crisis de legitimidad. No puede ser de otra manera. La sentencia del estatuto y sus recortes abocan a ese enardecimiento, a ese cabreo general en la sociedad catalana, perfectamente legítimo, en la que tú has votado una cosa y de repente llega una cámara, ¿no?, una cuarta cámara, ¿no?, es decir, un tribunal supremo que se erige recortador de tu propia norma, ¿vale? Es decir, aquí hay un problema, cuando además la representación del pueblo español en el Parlamento también le había dado visto bueno, ¿no? Entonces, aquí, lógicamente, esa movilización en las calles que viene del ciclo del APDD, que ha seguido por el ciclo de las consultas, ¿no?, casi 400.000 personas votando en esas consultas. Son ciclos de movilización muy fuertes, la manifestación del 10 de julio en respuesta, ¿no?, al estatuto, la diada, ¿no?, de 2012 y esta última, ¿no?, de la cadena y tal. Es decir, vamos en un increscendo de movilización en el cual se genera, lógicamente, desde el régimen político español, esa tensión máxima. Es decir, se acepta algo que no se había visto hasta este momento, que es que Convergencia y Unión plantee o de alguna manera ponga en debate el propio significante independencia, es decir, que la palabra independencia sea vertebradora y articuladora de la política catalana. ¿Significa esto que realmente van a la independencia, que realmente tal? Bueno, yo personalmente soy muy escéptico y de hecho, más bien, lo que observo es que en la política catalana lo que se está dando es un desplazamiento que resulta de las diferencias en los alineamientos de poder dentro de ese régimen multinivel, ¿no? Cuando digo régimen multinivel me refiero a que tenemos un gobierno local, un gobierno autonómico, un gobierno estatal y un gobierno de la Unión Europea. Tenemos, ¿no?, cada uno a su manera van prefigurando un sistema que muchas veces es un sistema concurrencial, de competencia entre diferentes normas, entre diferentes reglas, ¿no? Esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en el caso de la del Salt, de la ocupación de la PA en Salt, ¿no?, que tiene que ser una sentencia de Estrasburgo la que prima sobre la propia actividad del régimen español, curiosamente, ¿no?, y le favorece a la Salt. Es decir, no es que estemos en una cadena vertical en la que se superponen, ¿no?, digamos, el mando de una manera organizada y, por lo tanto, es como si subiéramos peldaños hasta llegar a la cúspide. En realidad lo que tenemos es como múltiples escaleras que cada una asciende hasta un determinado punto y que, bueno, se ofrecen o se retiran en función de lo que permite al desarrollo del capitalismo actual rendimientos mejores. Dicho de otro modo, si el catalanismo consigue convencer a la ciudadanía de que puede aceptar recortes y una forma de aplicación modélica de las políticas neoliberales de la Troika, seguramente sea capaz de conseguir mejores posiciones normativas, pueda conseguir mayor aceptación. Una de las cosas que de manera más o menos velada o más o menos pública suele decir Convergència y Unió es que catalanes, si nos apretamos el cinturón más de lo que nos toca, seremos capaces de conseguir mayores cuotas de autogobierno porque Merkel, Europa o lo que sea, nos va a favorecer esto. Es decir, dame más neoliberalismo y yo te daré más autogobierno. Esto es paradójico y os puede sonar realmente absurdo. Sin embargo, el cabreo que ha generado la sentencia del Estatuto en España hace que buena parte de la población catalana prefiera en estos momentos, en sus marcos de preferencias y de acción, prefiera perder temporalmente, entienden, aquí se activan, por cierto, prejuicios racistas alucinantes, ¿no? Es decir, nosotros solos, sin toda esta panda de moros y morenitos, ¿no?, de la Europa, eso que decía Artur Mas, ¿no?, igual que la Europa del Sur, del Norte, está cansada de los vagos de la Europa del Sur, la España del Norte estamos cansados de los del, ¿no?, de los vagos de la, ¿no?, de la Europa del Sur. Este discurso que está muy arraigado, ¿sí?, en una matriz etnonacional de carácter inequívocamente racista, ¿no?, pero que moviliza mucho, ¿sí?, en este marco, ¿no?, de discurso y de debate. Bien, pues en esta lógica, en esta perspectiva, ¿no?, se está ofreciendo esto. Tenemos, por lo tanto, diferentes opciones y diferentes modulaciones, pero que tengamos diferentes modulaciones de repartos de incentivos para unos y otros no significa en modo alguno, no significa en modo alguno que se vaya a tolerar la formación de un Estado. Esto está contra la naturaleza de la propia Unión Europea. Nuevo, tercero, aspecto de la, bueno, politológico de toda esta situación. La gente se cree, y de hecho es así como operamos en política, que la Unión Europea es como una especie de macroestado, ¿no? Es decir, es que igual que nos relacionamos, ¿no?, desde las autonomías con el Estado español, nos relacionamos igual desde el Estado español con la Unión Europea. Falso. Desde el punto de vista de la ciencia política esto no tiene ningún fundamento. La Unión Europea es un entramado muy complejo de tratados firmados por Estados soberanos que lo que acuden es a la formación de una entidad federalizante, pero no federal, federalizante, en la cual existen cesiones de poder que comportan una modificación de la propia estructura de la soberanía, de los Estados nacionales, pero que no por ello tienen una estructura soberana propia, por eso no es una federación, y no por ello disponen de la capacidad digamos, de ser fijados, blindados, o de alguna manera institucionalizados de manera definitiva. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Esto quiere decir, por poneros ejemplos muy visuales, ¿no?, que seguramente esto que he dicho yo es muy de ciencia política, es muy abstracto, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando estamos en Eurolandia, estamos en una Unión Europea. Cuando nos vamos de Erasmus, estamos en otra. Cuando estamos en Schengen, estamos en otra. Europa no existe. No es como cuando estamos en el Estado español, que estamos dentro de unas determinadas fronteras, tanto si nos vamos con la beca Séneca, como si nos movemos dentro de estas fronteras, como si lo que sea que hagamos cuando teníamos la peseta, pues dentro de la peseta. Es decir, que esto no existe. No existe ese macroestado ahí arriba. No somos parte. El hecho de que podamos cruzar libremente unas fronteras, lo único que quiere decir que estamos dentro de Schengen. Por cierto, Suiza no está en la Unión Europea y está dentro de Schengen. Suiza no está dentro de la Unión Europea y está, sin embargo, en Erasmus. ¿Vale? Es decir, que cuidado. Cuidado con ese mito, ¿no? En plan, esto sí, es que esto es muy fácil. Lo único que hay que hacer es romper esta fracción de España y decirle a estos señores de allá arriba, estamos aquí, dadnos un asiento que nos toca, quitarle uno a España y darnos uno a nosotros, porque es así de simple. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Desde el punto de vista del derecho internacional, esto no tiene ningún tipo de viabilidad. No hay mentira más flagrante, ni nada, desde luego, a mí, en términos de ética profesional, que me indigne tanto, que verá toda esa panda de tertulianos, cuando encima esgrimen cátedras de ciencia política y de derecho internacional, decir que es perfectamente viable una independencia por la vía legal. No hay independencia legal posible. Otra cosa es que en Cataluña se pudiese producir un proceso de secesión. Pero esto además, el caso vasco, cuesta mucho de creer. Es decir, que Cataluña pudiera elegirse como una entidad soberana en el interior de la Unión Europea con capacidad para conseguir de las grandes potencias europeas la, definitiva violación de los acuerdos firmados con un sujeto del derecho internacional, como es el Reino de España, a lo largo de décadas. Quien se crea este cuento, una de dos, o está ganando mucho dinero diciendo esa mentira como catedrático de ciencias políticas, o sencillamente está mintiendo. Es decir, esto es un problema real, desde el punto de vista analítico, ¿vale? Yo personalmente estoy muy, muy enfadado de haber visto a cierta gente que era bastante respetable en el análisis de los federalismos escribir unas cosas que siguen escritas en sus artículos y ahora empezar a agitar banderas de independencia simplemente porque la cosa va por aquí. Se les acerca probablemente la jubilación y quieren ser consellers, ¿no? Bueno, esto es otra cuestión personal de algunas personas, ¿no? Pero el análisis de la realidad viene a ser este. ¿Quiere decir esto que no va a haber independencia o que no va a pasar nada más allá y que todo esto es una burbuja que estalla y se acaba y se agota en el plazo inmediato? No. Yo creo que aquí es donde precisamente se pone la película interesante, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva del antagonismo de las movilizaciones sociales y del cambio de régimen. Y me explico. Primero, estos señores han abierto una serie de estructuras de oportunidad política que han generado un nivel determinado de movilización y se están viendo entrampados en ello. Una cosa es que uno, ¿no?, quiera ganar votos, ¿no?, agitando banderas y enarbolando la causa independentista, y otra cosa es que una vez que tú has activado a una población y la has implicado en un proceso de movilización, consigas que se comporten, ¿no?, como corderitos, al ritmo de tu batuta, haciendo exactamente aquello que tú quieres. Aquí uno puede ciertamente argumentar algo que hemos visto y que conocemos, que es lo que Guillem Martínez llama la cultura de la transición. Es decir, mover por abajo, agitar por abajo, pactar por arriba, y cerrar la cosa cuando toque, en 1978. ¿Vale? Es decir, esta es la cultura de la transición, está muy viva, la gente tiene este paradigma de hacer política. Movilícense las calles cuando resulte interesante para que podamos después repartir la baraja y hacer nuestra jugada concreta, hacer la foto fija, constitucionalizar ese nuevo equilibrio y por lo tanto encontrarnos en el contexto X que sea que suceda. Ciertamente en el momento en que hay esa crisis de legitimidad, esa crisis institucional incipiente y queda por ver la crisis de institucionalidad, esto es una buena opción. ¿Quiere decir que esto va a ser así? Primer problema, si esto es así, tendríamos que encontrarnos con que la cultura de la transición sigue operando. Y esto no parece tan claro. Y no tanto por las propias movilizaciones del catalanismo como por lo que es el 15M. El 15M ha ofrecido formas de hacer acción política que nos descolocan respecto a la cultura de la transición. Ese no nos representan, se está dando de hostias, perdona la expresión, pero se está permanentemente cuestionando la validez de esa relación grises-masas. Hay un momento destituyente y queda por ver que esto sea así. Cierto que hay quien intenta recomponer esto. El caso de Procés Constituent es paradigmático en este sentido. Procés Constituent decía, nosotros somos un 15M pero que no se disuelve por la base. Que es lo mismo que decir, desde el paradigma de la cultura de la transición, somos un grupo que ha conseguido articular un proceso de movilización, pero que lo tiene bajo control. Negóciese con nosotros, ¿no? Este es un poco el caso del Procés Constituent, ¿no? Al mismo tiempo, hay, ¿no?, la ANC, ¿no?, la Asamblea Nacional Catalana, que están promoviendo las movilizaciones de las diadas, ¿no?, y toda esta historia, que dicen, muévanse, pero después buscan una independencia, pidiendo, haciendo presión, ¿no?, sobre el gobierno. Es decir, entienden que es el gobierno de Cataluña, que es Artur Mas, quien tiene que liderar el proceso. Esto es cultura también de la transición. Es decir, unas plataformas, de hecho, no es nada nuevo esto de la Asamblea Nacional de Cataluña, todo esto viene ya de la transición, también se pusieron estos dispositivos en marcha, ¿no? Movilicemos, reivindicando a las élites que lleven a cabo aquellas decisiones políticas que nosotros queremos. Bien, ciertamente, esto también, ¿no?, es sintomático de esa cultura de la transición. Si la cultura de la transición funciona, ya os puedo adelantar el resultado final. El resultado final será una terrible frustración en Cataluña cuando vuelvan a cambiar los alineamientos políticos por culpa de las elecciones españolas y de las elecciones por venir y sea preciso volver de nuevo a un terreno donde la causa independentista caiga en desgracia. Aquí es donde aparece una hipótesis que yo creo que esto es realmente importante. Pero antes de entrar en ella, me voy a centrar muy rápidamente en por qué entonces habría de ser esto así. Rebobinad ahora la película y proyectad también hacia adelante. Es decir, juguemos, ampliemos el horizonte cronológico y veamos la serie de elecciones y de las mayorías. En Cataluña pasa lo siguiente. Artur Mas gana las elecciones, pero no tiene mayoría absoluta. El Partido Popular está en la oposición en ese momento y le impone, de alguna manera le impone, bueno, pactan, los recortes y la puesta en marcha de un proyecto neoliberal duro. Sucede entonces que el Partido Popular gana las elecciones del 20N y, evidentemente, Convergencia y Unión en ese horizonte no puede pactar con el Partido Popular sin que sea eso el abrazo del oso, ¿no? Sin que en realidad esto le suponga una debilitación enorme y un crecimiento exponencial de su oposición. Para ello, siguiendo, esto es teoría de la elección racional, siguiendo el curso de acción racional, ¿qué hace? Precipita las elecciones, aprovecha un proceso de subjetivación en marcha, que es el que desencadena la diada, y pretende con ello canalizarlo hacia una mayoría absoluta, que se contraponga a la mayoría absoluta de Rajoy, para poder tener, en ese sentido, dentro de los marcos discursivos, dentro de las disputas argumentales del Estado de las Autonomías, tener mantenido ahí el conflicto. Aquí es donde a mí me interesa, fijaros, ¿no? Poner aquí nota, ¿no? A pie de página, fijaros, esto fracasa, ¿vale? Es decir, Convergencia y Unión, sorprendentemente, más o menos sorprendentemente, para algunos menos, para otros más, no solo no gana unas elecciones que Artur Mas presenta como unas elecciones plebiscitarias sobre su persona y su nuevo proyecto independentista, es decir, una radicalización de las posiciones del catalanismo respecto a un endurecimiento del españolismo en Madrid, sino que en ese mismo contexto y en esa misma tensión lo que ofrece Artur Mas es 10 diputados menos, ¿no? Esto es lo que consigue, 10 diputados menos y un fortalecimiento de Esquerra y salida de Solidaridad y de regrupamiento del Parlamento y entrada de las CUP, que es el factor, aquí es la anomalía catalana, ¿vale? Entonces, en esta lógica emergente hay una tensión que Maquiavelo definió muy bien en El Príncipe, ¿no? Maquiavelo dice en la introducción del Príncipe, le presenta a Lorenzo de Medici, ¿no? El argumento de por qué le tiene que interesar el libro El Príncipe, ¿no? Y por qué se lo está ofreciendo como un regalo. Y le dice que, de igual manera que el pintor tiene que subir a lo más alto de la montaña para poder pintar los valles, ha de bajar a lo más bajo de los valles para poder ver y comprender lo alto de las cimas, ¿no? Cuando Maquiavelo hace esto, en definitiva, lo que le está diciendo El Príncipe es: fíjate de mí, que lo estoy viendo desde abajo, que sé muy bien lo que es estar ahí arriba. Es decir, hay una óptica que te ofrece una perspectiva diferente. Esta tensión entre el príncipe y el pueblo es la tensión constituyente de la política, es lo que emerge en estos momentos en el caso catalán. Esas élites y esas masas, esos juegos de príncipe soberano y de pueblo, del régimen político español y de la sociedad que se está movilizando, generan una tensión constituyente que en estos momentos no es codificable desde la gramática política de la cultura de la transición. Y esto es lo que es el tema realmente que es controvertido. Digo, porque lo que yo estoy lanzando aquí es una hipótesis que tiene fundamentos relativamente débiles, ¿eh? Es decir, es una hipótesis que tiene mucho de proyección ad futurum y poco de concreción empírica actual. Me explico. Lo que yo observo aquí, en este contexto, es lo siguiente. Es decir, estos cambios de alineamientos políticos dentro del Estado español fallan en tanto en cuanto para poder seguir capturando ese descontento catalanista con el régimen del Estado de las Autonomías, tienen que ir a comprender, tienen que de alguna manera aceptar, tienen que de alguna manera transaccionar los propios significantes que esa movilización utiliza. Brevísima digresión histórica. Si nosotros analizamos el movimiento y las cuestiones nacionales en el Estado español, lo que observamos históricamente es lo siguiente. Cada vez que desde que existe el Estado Nacional en 1812 y adelante, el Estado Nacional ha ido negando las políticas de reconocimiento en su interior y la gestión de la multinacionalidad del Estado, la respuesta, por no haber un proceso de modernización exitoso a la francesa, ha sido siempre una radicalización constante. Es decir, con cada ola de movilizaciones, las naciones sin Estado se han ido reforzando cada vez en demandas y en exigencias crecientes. De suerte que lo que al principio era el provincialismo gallego, el federalismo catalán o el foralismo vasco, rápido se tradujeron en los regionalismos, luego en los nacionalismos y ahora en los independentismos. La culpa es ese RQR puñetero del Estado español con lo de la una grande y libre, ¿no? Si hubieran optado por la República Federal, la primera, la de Pi y Margall, ¿no? O hubieran optado por los Estados de las Autonomías en la segunda, seguramente no nos encontraríamos en que esta acumulación, ¿no? Estos estratos que se van superponiendo a lo largo de la historia, van reforzando cada vez una subjetividad catalana que se identifica con unas reivindicaciones cada vez mayores. Es decir, es que con estos españoles no hay manera, ¿no? Pero para llegar aquí ha hecho falta todo lo anterior. Bien, en este último episodio, que es lo que estamos viviendo ahora, la reivindicación independentista tiene un problema. No es acomodable. Entonces aquí es donde aparece realmente la hipótesis que para mí es más arriesgada, pero más interesante, ¿no? Es una hipótesis que, en cierto modo, no es tanto Procés Constituent como las CUP, quien lo está, ¿no? Y como las CUP, pero como me gusta a mí decirlo, es decir, las CUP a pesar de las CUP. Porque las CUP parten de una gramática política que está muy anticuada. De los movimientos de liberación de los años 60, del PSAN, en fin, de toda una serie, ¿no?, de herencias que de momento son bastante limitadoras. CUP, sin embargo, ha apuntado algunos aspectos que son extraña y subterráneamente resonantes con el 15M. La gente puede decir que tendrá que ver la CUP con el 15M. De hecho, no pocos compañeros en el 15M se han enfadado y mucho cuando algunos hemos querido ver estas resonancias, ¿no? Lo que pasa es que para esto hay que tener otro codificador, que es la codificación de la cultura de la transición. La gente que nos ha dicho, no, esto es un repliegue identitario, nacionalista, porque dicen lo de los países catalanes, si están obsesionados con la cosa lingüística, etcétera, etcétera. Digo, os estáis perdiendo la parte interesante de la película, que es la parte política. CUP nace y CUP emerge como un proceso, el municipalismo. No solo CUP, CUP, las candidaturas alternativas del Vallés, todo ese florecimiento de candidaturas municipalistas, del municipalismo alternativo catalán, anticapitalista, que va apareciendo y que emerge y cobra fuerza en estos últimos años, y no en los últimos desde la crisis, sino ya con una década de anterioridad y con precedentes como la CUP de Arbucias en los años 80, ¿no? Es decir, ese proceso que ha estado ahí, sobre el que tácticamente se ha sabido organizar la izquierda independentista, las cosas como son, a lo que aboca que es a identificar esa fisura dentro del régimen político, a identificar esa escisión constituyente. Es decir, ¿qué es y qué refleja sociológicamente la CUP? La CUP, por explicarlo muy rápidamente y de forma sintética y ciertamente falsificadora por simplista, ¿no?, de lo que es la composición técnica, ¿no?, viene a ser una serie de gente joven que va y estudia la universidad, que se socializa en las luchas de los años 90 y 2000, en ese ciclo que os decía antes, en esa ola de movilizaciones antiglobalización, que son los que le montan el pollo a Aznar y lo declaran persona non grata, cuando van, es decir, es gente que participa desde el 96 en el Princesa, porque David Fernández, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, que toman parte en esa ola de movilizaciones que llega hasta el 2003 y que, por lo tanto, luego, cuando van a buscar su vida, con lo que se encuentran es con que no hay manera de encajar en un futuro profesional. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven sobre su pueblo. Pero cuando llegan a su pueblo, vienen dotados de unas capacidades técnicas, cognitivas, de una capacidad intelectual y política que en su pueblo es inaudita. Lógicamente, no se dejan tomar el pelo y lo que dicen es, hey, pleno del ayuntamiento, quietos, paraos, ya está bien de todas estas componendas. Aquí hay un, no somos políticos, mercancía en manos de políticos y banqueros, ¿eh? Es decir, fijaros las resonancias, ¿no? Es decir, esto no va así. Dicen, quietos parados, los plenos tienen que ser las informaciones públicas, los plenos, podemos hacer participación, se puede participar en el pleno, sobre todo, lo que es mucho más importante, nos presentamos a las elecciones, conseguimos uno o dos concejales, y a partir de ahí, nosotros generamos nuestras asambleas abiertas, de nuevo, el código abierto, esto es como lo del Linux, ¿vale? Es un código abierto que algunos lo configuran de una manera y otros lo configuran de otra. El 15M lo configura de una manera, las CUP lo configuran de otra. Pero en realidad, todos ellos no están en Windows, están en Linux, ¿vale? Es decir, que lo que hacen las CUP es, vale, vamos a hacer participar a la gente. Ciertamente, en una clave identitaria muy fuerte, en una clave no lingüística, en una clave que tiene una serie de elementos que a otros sectores del 15M le pueden parecer muy repugnantes, ¿no? Pero es que el 15M es eso. Yo siempre he dicho que en el 15M, el 15M es como un espejo, ¿no? En donde todo el mundo ha ido a ver aquello que detestaba y aquello que amaba, ¿no? Y entonces te miras en el espejo y la imagen que obtienes es la imagen que tú estás buscando, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Es decir, el trotskista que se encuentra el estalinista que se encuentra el anarquista que se encuentra lo que sea, me da igual. Todo el mundo va como una especie de conspiranoia. Esto tiene una razón de ser y una explicación. En una sociedad en red no funcionan las gramáticas políticas constituidas en un eje vertical, en el paradigma de la fábrica fordista. Como ideológicamente es esto lo que hemos recibido del pasado y es ahí como codificamos, carecemos de la capacidad para producir lenguajes políticos que comprendan esa nueva reticularidad. Y esto desarrolla unas paranoias de aquí te espero. ¿Vale? Independientemente de esto, y a pesar de esto, por eso digo las CUP, a pesar de las CUP, lo que se está operando es ese proceso de subjetivación que nace del antagonismo. Quiero decir con esto que las olas de movilizaciones, lejos de ser un proceso teleológico que conduce al advenimiento y a la lucha final, no hay esta historia lineal, ¿no?, que va a través de una serie de etapas y fases hasta un destino último. Esto es una cosa puramente supersticiosa, como bien, ¿no?, demostró Wittgenstein con el Tractatus. Esto no tiene ningún sentido. Y por el contrario, lo que sí que tenemos es zigzags, quiebros, trenzados, encuentros, desencuentros y un desarrollo complejo, de un entramado complejo de actores que van avanzando a lo largo del tiempo en múltiples combinaciones. Y sin embargo, y a pesar de ello, es posible encontrar, yo lo entiendo, un sentido en tanto en cuanto nosotros nos queramos constituir como agencia de sentido. ¿Vale? Y me explico con esto. Es decir, uno puede simplemente ver a la CUP de esa manera o uno puede ver a la CUP como otra cosa. Uno puede ver al 15M simplemente como un montón de perroflautas que protestan durante un rato y luego desaparecen, o uno puede ver otra cosa. La pregunta aquí es, ¿con qué lenguaje político analizas tú esos fenómenos como para ver una cosa o la otra? ¿No? Evidentemente, yo creo que aquí hay una hipótesis fuerte. CUP permite identificar esa reivindicación. Esa reivindicación de democracia real ya, esa reivindicación de una praxis. Ciertamente CUP no ha resuelto un montón de cosas, dista mucho. Yo soy absolutamente fan de la CUP para unas cosas y absolutamente denostador de la CUP para otras. Por eso digo que es las CUP a pesar de las CUP. CUP necesita replantearse completamente sus esquemas ideológicos. Lo de la unidad popular y toda una serie de esquemas que no funcionan. Que no funciona porque, ya digo, lo de la unidad popular, por ejemplo, está en abierta contradicción con una sociedad en red, ¿no? Tienen que plantearse seriamente toda una serie de formulaciones identitarias que para el caso no sirven como elementos de agregación, sino que son más bien elementos de decisión y de división política y estratégica que no convienen al propio desarrollo, no convienen. Según digo yo, evidentemente, si hablásemos con alguien de la CUP, los cree seguramente muy convenientes. Yo no analizo desde el punto de vista político, estoy analizando como politólogo lo que observo, ¿no?, en esta sociedad catalana. Y en este laboratorio catalán, por consiguiente, lo que veo que emerge cada vez con más potencia es precisamente ese desplazamiento. Es un desplazamiento que, ante la emergencia del significante independencia, de que la palabra independencia cobra tanta fuerza como catalizador del debate público, hay un desplazamiento progresivo por culpa y provocado por culpa de los recortes hacia la izquierda. Y a la izquierda de ese significante independencia lo que se encuentra es las CUP. Queda por ver que las CUP sean capaces de articular eso en un proyecto político, que las CUP no sean tentadas por convertirse en Esquerra 2.0, que es lo que más les pone, que las CUP dispongan de la capacidad de producir ese software Linux con el que realmente sean capaces de abrirse a esos otros sectores del 15M. Os voy a dar un dato muy extraño. De 123.000 votos de la CUP, 72.000 no somos independentistas ni tenemos intención de serlo. Esto es una encuesta, de Jessop. ¿Vale? Es decir, 123.000 votos CUP, 72.000. No somos independentistas ni tenemos intención de serlo. Por lo tanto, cuidado. Porque CUP ciertamente puede en estos momentos capitalizar un pequeño voto de descontento con Esquerra, procedente del hecho de que Esquerra en estos momentos está absolutamente inclinada hacia el votante de centro, hacia el votante convergente, con el objetivo de articular una mayoría absoluta. O por lo menos con el hecho, el objetivo último de plantarse como primer partido catalán. Por esto mismo, Esquerra ya ha dejado claramente indicadores de esa voluntad de participar del régimen político. cual Esquerra ciertamente se traiciona como organización independentista. Esquerra está viviendo algo parecido a la socialdemocracia alemana en 1919. Y podéis, si queréis, considerar, haciendo una comparación histórica, a Oriol Junqueras con Bert Onoski. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Acepta que los Mossos asesinen a Juan Andrés Benítez y no haya ningún tipo de depuración de responsabilidad en un aparato de los Mossos que, oh, sorpresa, está defendido por el mismo abogado de la Guardia Civil. Es decir, unos Mossos que además, a la excepción de algunas de las comisarías, están absolutamente pendientes de lo que diga el Ministerio del Interior, no para nada son, ¿no? Es decir, que llega un momento de la secesión, ¿dónde está ese monopolio de la violencia? ¿Dónde va a estar esa, ¿no?, fuerza de ley que le dé validez a un referéndum de desobediencia, en el caso eventual de que tuvieran el valor y la osadía de hacer un referéndum así, que no lo harán? Pero en ese caso, ¿dónde estaría la Fox de Loi que dice, ¿no?, la teoría del derecho constitucional? ¿Dónde está esa capacidad para hacer efectiva esa decisión? Cualquiera puede proclamar la independencia. Fijaros, proclamo la independencia de Cataluña. ¿La acabo de proclamar? Va la segunda, es que es la segunda. No, va como que en 20 charlas ya la he proclamado 20 veces. Y no hay manera. Yo, mira que yo le doy, y le pongo ganas y lo grito y tal, pero no hay manera de que se proclame la independencia. O sea, yo, no, proclamar sí, pero que se efectúe, no. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza, no hay un poder constituyente, no hay esa fuerza de ley que haga efectiva esta decisión. Soy un payaso diciendo una tontería, ¿no? Cuando dice, ¿no?, el ínclito representante de Esquerra, hazme 68 escaños y proclamo la independencia, digo, vale, fantástico, ¿eh? No, proclamarla proclamarás. ¿Y al día siguiente qué? Esto es fácil, esto es puro juegos retóricos, juegos discursivos, que lo que buscan es ciertamente hacer política, es decir, canalizar el reparto de, ¿no?, poder. Pero, cuidado con creernos, ¿no?, que esto vaya a ser llevado a cabo. Hipótesis, claro, ¿hasta cuándo se puede jugar así con la gente aplicando recortes? Porque es que esta es la pregunta. Para mí es la pregunta, vamos. Es decir, ¿pueden estos señores seguir recortando? Porque Esquerra en estos momentos se ha comprometido con los presupuestos, con la prolongación de los presupuestos de convergencia, que nos están poniendo el agua al cuello a todos, que hacen aflorar bolsas de precariedad que no tienen nombre. Yo mismo, un ejemplo, hace poco menos de 3 años, ganaba casi 1.000 euros, en estos momentos gano 220 como profesor asociado. ¿Vale? Estos son los recortes, yo no me estoy inventando nada, ¿eh? Esta es la realidad de mucha gente, ¿vale? Y por lo tanto, esto es lo que está sucediendo en Cataluña. ¿Hasta qué punto, ¿no?, van a seguir los alineamientos fijos? O dicho de otro modo, ¿hasta qué punto a mí, como precario, cuando veo a un David Fernández enarbolando la zapatilla y a punto de lanzársela a Rodrigo Rato, me importa exactamente un bledo su paranoia identitaria sobre la lengua catalana y sobre sus puñetas identitarias? Lo que me pone a mil es que por fin alguien le dice: usted es un asesino, un criminal, está lanzando, ¿no?, una serie de políticas, usted es responsable de esto, usted es el que tiene que pagar por esto. Cuidado, cuidado, por esto que decía ya en su día Maquiavelo: ojo al príncipe que no sepa aparentar y contentar al pueblo, porque aparecerán nuevos príncipes soberanos que les derroquen y que les desplacen. O algo mucho mejor todavía, que eso no lo dice en el príncipe, pero lo dicen los discorsi. Cuidado con la turba de la multitud, porque es la productora de la buena ley. Al loro, entonces, con ese proceso de movilización que está ahí, latente, que están algunos estimulando y agitando en la convicción de que la cultura de la transición sigue viva y es eficaz, cuando en realidad y en rigor están aplicando unas políticas que le están tocando mucho las cosquillas a la gente y que están situando al país cada vez más en una situación de tensión extrema. Uno puede decirme: eres un exagerado, lo soy, ¿eh?, pero esto no tiene tampoco sentido, porque esto que estás diciendo está todo por demostrar. Sí, ciertamente. Yo no quiero tampoco engañar a nadie. Ciertamente, todo esto es una hipótesis. Pero yo avalo a mis hipótesis de la manera siguiente. Intuyo, que hay un proceso en marcha donde los horizontes se van abriendo y cada vez se hacen más complejos. No quiero ser optimista en un sentido teleológico. No digo: camaradas, llega la revolución, es el momento final de la historia, ¿no? Para nada. Y de hecho, ahí están indicadores extremadamente preocupantes. Ciudadanos pasó de 3 a 9 y se le pronostica de 9 a 18. El PSC se hunde y Iniciativa para Cataluña no se mueve de donde está. Yo, si fuera Joan Herrera, perdonad, pero me pegaba un tiro. Porque es que vamos, que te pases toda la vida justo al ladito del PSOE diciendo: soy el PSOE pero de guay, porque soy ecopijo y voy en bicicleta y además no digo palabras sexistas. Y que el día en que el PSOE se hunde, lo que te pasa es que unos señores de un nivel chungo irracional de narices suben como la pólvora y tú pasas, mientras que ellos pasan de 3 a 9 y a 18, y tú pasas de 9 a 11 y a 13, yo me pego un tiro. Es decir, es una estrategia absolutamente fallida por la izquierda, que tendría que tener respuestas evidentes, ¿eh?, en dimisiones y en replanteamientos. Procés Constituent, de hecho, debería de estar interpelando en Iniciativa para Cataluña en este sentido. Tampoco es que lo haga demasiado, ¿eh? Pero si algo pudiera hacer de útil, sería precisamente esto. ¿Eh? No están tanto en esto, más bien parece como que estuvieran pendientes de ver si les dan un puesto en listas, ¿no? El planteamiento, entonces, político, desde abajo, desde la óptica del pueblo, desde la óptica de la multitud, desde el cuerpo social, desde quien padecemos la crisis, viene a ser la de cómo preparamos el camino para que la lectura de esa frustración que va a generar la crisis del régimen y de sus juegos ideológicos que están desplazando en exceso las posibilidades en la subjetivación catalanista, ¿cómo la jugamos para que se declinen a nuestro favor? Punto primero por el cual yo me opongo completamente a la gente del 15M que nos viene con que esos tíos son unos independentistas, unos identitarios y tal, y eso no entenderla, a mi modo de ver. Cuestión segunda y muy importante, siempre que ha habido revolución ha habido contrarrevolución, siempre que hay movimiento hay contramovimiento. Cuidado con no saber leer la cuestión nacional y declinarla en clave españolista, porque para españolistas están los de Ciutadans. Una cosa que os podrá sorprender, cuando yo he dado como parte del 15M en las vísperas de las elecciones autonómicas, me dediqué a dar charlas y debates, ¿no?, en las asambleas de 15M. Decía que había que votar y si alguien me preguntaba qué es lo que yo votaría, yo le diría, pues mira, yo personalmente votaré CUP. Una de las cosas más sorprendentes fue la persistencia con la que la gente me decía, no sé si votar CUP o Ciutadans. Que es una cosa que cuando la oyes te entra una especie de escalofrío y dices, madre mía, pero una de dos, o estamos en unos niveles de cultura política tan ínfimos que esto no hay quien lo entienda, o aquí está pasando algo. Y es que Ciutadans es igualmente leído como una impugnación de la clase política. Eso es 15M. Es decir, que está claramente identificado como un no nos representa. Recordad que Ciutadans crece con una campaña en la que dicen no nos importa lo que piensas, no nos importa nada, no, en realidad no nos importa nada, ¿eh? Lo único que les importa es denunciar al establishment. Este establishment que obliga al catalán cuando tú eres un negro toda la vida, ya lo sabemos, y por qué te obligan al catalán, etc. Es decir, una serie de elementos motrices y de identidad, ¿no?, que lo mismo se declinan en un sentido que se declinan en el sentido contrario. En esto hay que comprender que las identidades nacionales son mucho más volubles y son mucho más permeables las unas a las otras, ¿eh?, en función de los intereses que vehiculan, y que si en un momento dado determinada identidad nacional es percibida como determinadas clases sociales, como aquella que canaliza sus reivindicaciones, indudablemente va a conseguir el apoyo social que la otra no consiga. Y entonces nos encontramos en este terreno en estos momentos. Ese es el terreno de lo político. Eso es un terreno donde las ambivalencias tienen que ser declinadas a favor de unas opciones y otras. Incluso, que a mí personalmente no me gusta, aunque una lectura sea tan pobre, ¿eh?, como una cierta lectura identitaria de socialismo, independencia y pedidos catalanes, ¿no? Que es una cosa que, en fin, parece estos señores han salido en los años 60, ¿no? Porque evidentemente no responden a mis diagnósticos y a mis análisis del mundo. Sin embargo, insisto, si son capaces de articular un contrapoder, pues entonces adelante. Aquí es donde, y acabo, estoy agarrando la chapa, cuidado, ¿eh? Aquí es donde se presenta doblemente interesante la hipótesis de la institucionalidad. Es decir, ¿cómo puede CUP, de alguna manera, articular y hacer viable esa reivindicación de una democracia real ya? Eso que ha hecho, ¿no?, que algunos hayamos optado ya por votar una candidatura independentista, insisto, a pesar de no ser independentistas ni tener intención de serlo. Os recomiendo que os leáis en este sentido un artículo que en su día escribió Ibai Arbide, ¿no?, que decía, porque no me representa y no soy independentista, votaré a las CUP. Que es la consecuencia lógica de la impugnación del modelo de representación y de la institucionalidad del gobierno representativo. Ibai Arbide dista mucho de ser politólogo, de hecho es abogado, En Barcelona escribió este artículo en Diagonal, es un activista y es una persona que en su momento tuvo mucho peso específico y representa muy bien lo que es el 15M a estos efectos, ¿no? Digo representar en el sentido de ser una muestra representativa, no ser representación, Bien, por lo tanto, si este hecho está ahí, aquí la pregunta es qué hace o deja de hacer CUP en este sentido para poder vehicular. Me temo, y este es mi diagnóstico en este sentido, es pesimista, al menos de momento, que CUP lo primero que nos ha ofrecido es lo único que nos podía ofrecer. CUP se había planteado en los años anteriores la posibilidad de ir a las elecciones en el marco autonómico. Yo mismo fui ponente, como técnico, como politólogo, como miembro de las CUP, en el debate que tuvieron en su día en Sanseloni, en contra de ir a las elecciones. De hecho, el mismo día que estaba pidiendo cosas de Maquiavelo, el mismo día que estaba pidiendo el voto para las CUP, Pere Ayudar y David Fernández presentaban un libro en el que yo decía que las CUP no se deberían de presentar a las elecciones autonómicas de ningún modo, ¿no? Claro, ¿qué sucedió entre tanto? Entre tanto sucedió la diada, entre tanto hubo un cambio de contexto, de estructura, de oportunidad. Bien, CUP lo único que ofreció, de momento, es unos candidatos que de hecho no son ni CUP, porque David Fernández ni siquiera es miembro de las CUP, ¿vale? Nos ofrecieron 15M, nos ofrecieron la garantía de que estas personas que se iban a presentar en esas cabezas de lista son los nuestros, son 15M. Os diré, y aún es más, ahora se acaba de sentenciar, ¿no?, el caso de David, pero yo estaba en el desalojo, en la tentativa de desalojo de Plaza Cataluña, cuando le pegaron a David, y fui testigo de las marcas que le dejaron, no sé, yo estaba allí, y David Fernández estaba allí. David Fernández entonces no era David Fernández. Evidentemente para mí, que estoy en los movimientos sociales, que soy activista, etcétera, sé quién es David Fernández, y por esto lo he votado, y por esto he pedido el voto, y por eso alguien que es identificado como no independentista, y que incluso era identificado por las propias CUP como alguien que decía que no tenían que ir a las autonómicas, acaba pidiendo el voto. Imaginar la fuente de votos. Si queréis explicaros cómo de 123.000, 72.000 no somos indepes, tenéis que ir, no por mí en concreto, sino por mí, por Ibai Arbide, por un montonazo, por un sector entero del enjambre de la red que se ha decantado por esta opción. CUP tiene el tiempo contado. Tiene el tiempo contado porque si no procede a ofrecer más y mejores garantías institucionales, es decir, esa institucionalidad otra, que canalice esa reivindicación colectiva que tenemos sobre ellos, centrada sobre y confiada a las personas que están en estos momentos en el Parlamento, nos podemos encontrar en una situación de bloqueo en la que no avancemos. Dicho de otro modo, si dentro de CUP triunfan los sectores identitarios del MDT, en parte de Endavant y de otros sectores, que lo único que están es RQR, en repetir la historia de Esquerra, pero bien, porque se supone que ellos son buenos y los otros son tontos y malos, ¿no? Bueno, como sigamos con esa deriva identitaria, no vamos a ningún lado. Ahora bien, si CUP empieza a plantearse algunas de las medidas de cambio democrático que está, de hecho, avanzando como línea política David Fernández y no la CUP, entonces podemos empezar a confiar en que se pueden operar desplazamientos, alteraciones en los alineamientos políticos de la sociedad catalana que vehiculen ese proceso de ascenso de una reivindicación anticapitalista que de alguna manera pueda subvertir el estado de cosas. Ahí es donde va la hipótesis. CUP tiene en estos momentos que avanzar en lo que hasta ahora apenas son unos gestos. CUP ha hecho gestos muy importantes. Primer gesto fundamental de las CUP, David Fernández entra al Parlamento como caballo de Troya, ¿no?, que dice, y dice, proclama claramente, nosotros no representamos a los movimientos nos representan a nosotros. Cortocircuito en el dispositivo de la democracia representativa y proyección hacia el exterior. El protagonismo está en el exterior del Parlamento, no está en el interior del Parlamento, ¿vale? Es decir, esto es un cambio, pero esto tiene un problema. Esto puede ser limitado a un gesto, simplemente a un momento de inspiración, a uno, a tal. Es igual que lo de la zapatilla. No puede tener en un momento ese gesto. Atención también con lo de la zapatilla. Si os fijáis en el discurso, de nuevo confiere el protagonismo a los movimientos y no a él. Dice y cita a Madrilonia, a la PA, a Madrilonia, un independentista citando a Madrilonia, un medio de comunicación de Madrid, que por cierto, quienes conocemos a los de Madrilonia son de un españolazo que tira para atrás. Pues sin embargo, son 15M y son citados por David Fernández, ¿vale? Apunta inequívocamente, evidentemente, a la PA. Y tiene varias citas, varias referencias. no nos hace pensar en un proceso de concentración de poder hacia el Parlamento, sino todo lo contrario, en un empoderamiento de la sociedad hacia una nueva institucionalidad. Problema. Lo único que ofrecen en ese terreno en estos momentos las CUP son unos gestos pequeñitos. Si uno estudia, o al menos conoce un poco lo que es la historia de la crisis de la democracia representativa y la vocación de proceder, ¿no?, a articular organizaciones de carácter participativo, lógicamente tiene que ir antecedentes, ¿no? Tenemos un antecedente inmediato y conocido por aquí, que nunca llegó a nada, porque fue abortado al nacer, que se llama Izquierda Unida, y que es lo del movimiento político y social, que nunca nadie entendió, ¿eh? Un poco como la mística de Santa Teresa, estaba ahí, pero nadie sabía en qué se concretaba. Y lo que sí que ha sido, en este sentido, una institucionalidad a otra, que sí se ha concretado, que es el de los verdes alemanes. Los verdes alemanes generaron un montonazo de recursos y de instrumentos que se inscriben en una determinada institucionalidad política de la democracia directa, a pesar de lo cual también cometieron sus respectivos errores, también pasaron sus respectivas historias y también tuvieron un Joschka Fischer que desmontó todo ese tinglado. ¿Vale? CUP tiene en estos momentos esa ventana de oportunidad que se dice, tiene abierta esa opción de canalizar ese proceso constituyente, ese poder efectivamente constituyente, ese nivel de movilización, esa, ¿no?, forma de acción política que de alguna manera se convierta en lo que algunos hemos llamado de manera un poco friki, ¿no?, el interfaz del movimiento con el gobierno representativo. Y digo interfaz porque como un interfaz, hay dos partes, y no se trata de trasladar esto dentro de lo otro, sino de que aquello que hace esto, esto otro lo refleja. Es como el interfaz, ¿vale? Aquí es donde se tiene que articular esa institucionalidad y es donde CUP tiene que inventarse esto. En estos momentos, bueno, pues sí, algunos elementos importantes se han apuntado. No ganan más de un salario, no repetirán legislatura de sus candidatos y poco más. Hay 10 puntos de acción que más o menos algo intuyen y apuntan. Sin embargo, persisten también en los mismos errores de siempre. Es lo mismo de Izquierda Unida, hacen sus asambleas y la participación se entiende bajo sus propias reglas de juego, sus asambleas. No han, de modo alguno, planteado la posibilidad de una interacción directa entre ciudadanía y representación, es decir, entre ciudadanía y diputados, que eso sigue siendo una de las tareas tremendamente pendientes. No han propuesto mecanismos de rendimientos de cuentas, no existen dispositivos que estén proponiendo, y no propugnan una reforma del régimen político que haga esto posible. Ejemplos muy sencillos, el referéndum revocatorio de Chávez, ¿no?, el impeachment norteamericano o el recall norteamericano, es decir, instituciones que sirven para canalizar la rendición de cuentas, ¿no? Y en este sentido es donde se la están jugando. ¿Que lo hacen y bien? Bueno, yo creo que serán capaces de canalizar esa fuerza, ese vector. Más aún si tienen la inteligencia táctica en un momento determinado para comprender qué es lo que está sucediendo en proceso constituyente y cómo ahí hay una serie de personas, hay una serie de candidatos potenciales que pueden servir también, gentes a las que tienes que incorporar. Es decir, tú tienes que abrir tu proyecto, no puedes decir yo soy la verdad verdadera, yo soy la opción verdadera y ahora todos con el carnet en la boca y en la lista de espera porque todos vais a venir detrás de mí a la revolución y el socialismo. Esto se tiene que mover. De hecho, el proceso constituyente se formula así. Y es especialmente interesante su transversalidad a las propias CUP. Es decir, cuando Jordi Martí Font, candidato a las CUP por Tarragona, participa en el meeting de proceso constituyente presentando a la monja Forcades y a Arcadi Oliveras, no hay ningún tipo de problemas en esto, ¿no? Es decir, ahí hay ese juego y esa transversalidad. Si, por lo tanto, eso está abierto y ese juego cambia, lo que estamos es ante alineamientos cambiantes. Si estos alineamientos son finalmente la línea política que se concreta, evidentemente puede haber un éxito. Y si no, pues lo que va a haber es una implosión. ¿Por qué? Porque a lo sumo conseguirán arañarle dos o tres diputados a Esquerra, de gentes descontentas con Esquerra, cosa que es muy difícil porque Esquerra en estos momentos es una opción electoral que es todo beneficio. En Esquerra, tanto quienes creen más en la independencia que Oriol Junqueras, tanto quienes están por ir más rápido a la independencia como quienes no, tienen una inmensa zanahoria delante de las narices, que se llama acceder al gobierno autonómico. El sueño de los sueños al que jamás habrían imaginado llegar. Y por lo tanto, cuesta creer que no les pase lo que a la socialdemocracia alemana, cuando a Ebert se le ofreció ser presidente de la República de Weimar. ¿Vale? Pero cuesta mucho creer, sobre todo conociendo el percal, que vayan a renunciar a la presidencia de la Generalitat. Ni que sea para volver a seguir mareando la perdiz y a lanzar un nuevo proceso y una nueva consulta y una secesión y apelar al Tribunal de Estrasburgo, la Haya y lo que haga falta. ¿no? Es decir, que van a marearlo esto ahí, es indudable. Pero que en ello el régimen va a seguir implementando medidas neoliberales y tensionando al extremo y modificando la constitución material de la sociedad con unos niveles de empobrecimiento y de antagonismo no conocidos, eso también es un hecho inevitable que se va a derivar de aquí. E insisto, Ciutadans sigue creciendo. Cuidadín con creer que ya todo está resuelto y que avanzamos en una marcha triunfante hacia la independencia, el socialismo y los países catalanes. En fin, no sé, debo de llevar una hora, ¿no? Yo pierdo, bueno, lo dejaría aquí, como veis, os he largado un montón de ideas y una chapa bastante considerable, ¿no? Y no sé, pues, ¿no? Aquí el manager que diga, abrimos un turno de preguntas, de debate, de lo que queráis. Muy abstracto el nivel, ¿no? Porque yo a veces como me confundo los públicos, ya tengo un problema serio. Yo por preguntar algo, ahora empezando por el final, ya que yo, además de la segunda vez que te lo oigo, ya que llevo un día y medio tras tuyo escuchándome, pues con este tema de lo que nos plantea el escudo en cuanto a mecanismos de control, de, y planteaste... Pero no sé si te refieres realmente a que lo hagan como una medida interna para ellos o que lo propongan como propuesta política, porque realmente ellos no tienen capacidad para obligar, por ejemplo, a la izquierda a que se someta a esa norma. Ya. Más allá de que si ellos lo hacen, a lo mejor por. Hay las dos cosas, de hecho. Por eso te ves la paradoja. Me explico. Los derechos son para ejercerse, pero los derechos también son para reivindicarse. Se ejercen aquellos derechos que están constitucionalmente reconocidos y se reivindican aquellos que se quieren incorporar a la Constitución. Entonces, CUP tiene que hacer, de hecho, un cambio programático importante, o sea, un trabajo programático importante, de suerte que puedan, por una parte, ellos mismos generarse como un actor convincente y que sea convincente porque lo que propugna es una reforma del régimen político que sea igualmente convincente. Convincente para quienes reivindican una democracia real ya, ¿vale? Entonces, en este sentido, CUP tiene, ¿no?, la opción de proponer un montón de reformas, pero evidentemente para que la gente las apoye, le dé su voto y para que estemos por ese proyecto, necesitamos unas garantías, que son las garantías de que CUP no se nos va a marchar por un derrotero. Dicho de otro modo, si CUP simplemente se presenta como nosotros somos Esquerra, pero en guay, porque no nos vamos a vender, porque no nos vamos a tal, la respuesta es inequívoca en la mente de cualquier persona con sentido común. ¿Y por qué tú te crees mejor que los otros si tienes menos poder? ¿Qué pasa? ¿Que te crees que tú, si tuvieras la cuota de poder que tienen ellos, no te comportarías igual? ¿Acaso pretendes hacerme creer que tú tienes una naturaleza angelical y ellos demoníaca? Anda y vete por ahí a pasear. Es decir, el problema que se está planteando, esto en CUP es un problema político importante en el interior de CUP, dado que hay muchos que, como vienen de las decisiones, ¿no?, del independentismo, y ellos en su día rechazaron, ¿no?, las derivas de Esquerra, creen que ellos son los buenos, o sea, se han instalado en una lógica de lo que en teoría política se llama el perfeccionismo moral, ¿no? Nosotros somos mejores, nosotros somos... ¿Por qué? Porque nuestra... trayectoria intachable nos avala. El problema es que a mí no me importa nada la trayectoria intachable de nadie, porque cualquier persona es corruptible en función de la corrupción que se le plantee. Es decir, cualquier persona es incorruptible si apenas son, y probablemente ellos son una gente estupenda porque no se corrompieron por un puñado de diputados, pero yo no tengo ninguna garantía de que no se vayan a corromper cuando lo que se les ofrezca sea el acceso a un gobierno de un estado, de un gobierno autonómico. A lo mejor no hace ni falta un Estado, ¿no? Es decir, que creo que en política, y por suerte últimamente, gracias a amigos como Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y otros, estamos empezando un poco a hablar de la política en los términos políticos, no de la política en términos morales, que es lo que suele hacer la izquierda, ¿no? Y hablando de política en términos políticos, que por eso yo hablo de institucionalidad, a mí me importa un bledo si quien me gobierna es la Virgen Santísima. Lo único que me importa es que yo lo tenga agarrado y bien agarrado institucionalmente para poder obligarlo a rendimientos de cuentas. No existen los ángeles ni los demonios, existen seres humanos. y punto. Y yo no tengo por qué construir instituciones para ángeles ni para demonios. Ni Hobbes ni Rousseau. Yo tengo que construir una política donde el rendimiento de cuentas se hace efectivo porque la gente, el pueblo organizado, puede hacerlo. Y esto no quiere decir que sea ni para la izquierda ni para la derecha. Pongo un ejemplo muy interesante. No sé si sabéis que Schwarzenegger llega al gobierno de California destituyendo a su precedente demócrata. Y se destituye a través del recall. El recall viene a ser algo así como una especie de moción de censura popular. Es decir, si un tipo como Mariano Rajoy, pongamos por caso, está gobernando como gobierna, en un momento determinado se reúnen las firmas necesarias, bastantes menos desde luego que las que ha reunido la PA, pongamos por caso, y con ello se convoca anticipadamente elecciones. ¿Vale? Chávez, en Venezuela, instituyó el referéndum revocatorio, que a media legislatura le obligaba a tener que someterse a un referéndum para poder seguir o no. ¿Vale? De esto es de lo que yo estoy hablando cuando hablo de esa institucionalidad a otra. Yo soy amigo personal de David Fernández, es un tipo estupendo. Me fío absolutamente de David. Pero eso no quiere decir absolutamente nada en términos políticos. David no puede ser amigo de todos, de 123.000 votantes. Y yo no haré jamás política. Eso además, entre otras cosas, los gallegos lo sabemos bien, sería caciquismo. Sería de un clientelismo espantoso. Yo conozco muy bien los efectos de tener siempre ese amigo diputado. ¿Vale? Por lo tanto, de lo que se trata es de lo contrario. Se trata de garantizar procedimentalidad democrática, aséptica, impersonal, en la cual, sin embargo, se haga efectivo el control del político. Si el mandato inequívoco del 15M es no ser mercancías en manos de políticos y banqueros, la consecuencia lógica es que creemos una institucionalidad, operemos en una institucionalidad que viabilice ese poder, ese control, lo haga efectivo. Y ciertamente no estaremos por ello libres de que no pueda haber futuros Joschka Fischer que le den la vuelta a la tal, pero desde luego es que si ni siquiera empezamos por ponernos al nivel de experiencias históricas como la de los verdes en Alemania en los años 80, mal vamos. La Izquierda Unida es un buen ejemplo de esto. A Izquierda Unida le pasa una cosa parecida a nivel de Estado, es incapaz de catalizar. A Izquierda Unida la suerte que tiene es que tiene una ventaja de arranque que no tuvo, es justo lo contrario. En términos de análisis electoral y de análisis de lógicas del sistema de partidos, a nivel estatal pasa lo contrario que en Cataluña. Es decir, CUP entra después de Ciutadans y por eso Ciutadans está liderando esto. Mientras que a nivel del Estado lo que sucede es que Izquierda Unida estaba antes que UPyD y por tanto es Izquierda Unida la que está liderando. Pero eso no significa que no pueda haber sorpasos ni saltos ni lineamientos cambiantes. Vale, entonces, aquí la pregunta es ¿quién ofrece garantías de qué? Rosa Díez ha lanzado un discurso absolutamente populista, un discurso en el que ella se presenta como la garantía, ¿no? Y ya está. Entonces, bueno, hay sectores de la población que en estos momentos identifican en ella la impugnación de la política corrupta, ¿vale? Izquierda Unida tiene una opción de hacer exactamente lo mismo. Incluso tendría o debería de tener un background histórico que le debiera de permitir, ¿no?, hacer esto. Sin embargo, tampoco lo ha hecho, no ha querido cambiar de gramática política, ¿no? Y este es su problema histórico. Ya digo, hay que analizar, por consiguiente, la composición de clase. ¿Quién es, ¿no?, el sujeto que está detrás de esa nueva institucionalidad? Porque claro, es que no es lo mismo, ¿eh?, que estemos en una hegemonía del trabajador hombre varón con papeles, asalariado, fijo, funcionario, etcétera, que es lo que hay en Izquierda Unida, ¿no?, que estemos en lo que hay sociológicamente en la composición de la CUP. La constitución material de la sociedad es la que viabiliza o no la emergencia del poder constituyente. Si seguimos en manos de funcionarios y sindicalistas, con todos mis respetos, seguiremos en la derrota de los últimos 30 años. Es no saber leer el antagonismo a la altura del siglo XXI. Es como si en el siglo XIX no estuviéramos confiando al proletariado la emergencia de ese poder constituyente, sino que estuviéramos confiando al campesinado rico. Pues vaya, que sí que andaríamos bien, ¿no? Y sin embargo, si el socialismo emergió como una fuerza constituyente en la historia del siglo XIX y XX, es porque precisamente el agrarismo no fue más allá de ser una anécdota y un epifenómico marginal y un remanente histórico que quedaba del antiguo régimen y de la sociedad feudal, ¿no? Entonces, esta es la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Dónde está esa lectura de la composición de clase? ¿Dónde está esa institucionalidad que la hace posible y que la viabiliza de cara a esa nueva forma de hacer políticas, esas nuevas prácticas, esas nuevas gramáticas, ese nuevo, ¿no?, proceso que efectivamente sea constituyente, ¿no? ¿Qué efectos puede tener en el resto de España una sacudida en Cataluña? Enormes. Enormes porque Cataluña en estos momentos está adelantando dos años, ¿no? Entonces, yo creo que Cataluña puede ser un magnífico, un laboratorio, ¿no? Es decir, una maquinaria de interpelación. Es decir, lo que yo mismo estoy haciendo ahora, Cataluña interpela, por ejemplo, sobre esa composición de clase. No, la composición de clase en Iniciativa para Cataluña está congelada, no opera, ¿no? Fijaros en una cosa que es muy sintomática, ¿no? Cuando David Fernández le llama a Rodrigo Rato gángster, lo está haciendo desde ser una persona mileurista, desde una persona que va a dejar el Parlamento y desde una persona cuyo partido se ha financiado con crowdfunding en las campañas. Joan Herrera no puede hacer eso. Joan Herrera siempre ha vivido de la política. Joan Herrera es un señor que tiene un partido endeudado con 14 millones de euros delante del señor Isidro Fainer, el propietario de la Caixa. ¿Vale? Por lo tanto, calladito nene, porque me vas a pagar 14 millones con la boca. Entonces, hay una lógica constituyente aquí. No es una cuestión de este que cae mejor, el otro mejor, o estos tienen mejores ideas, y los otros tal, y mira qué programa tan bonito tiene este y el otro no sé cuántos. No, no, estoy hablando de lucha de clases. Estoy hablando de la composición del capitalismo en la sociedad que nos está tocando vivir. En esa transformación donde se nos está privando del acceso a la sociedad del conocimiento y se nos está convirtiendo en una colonia turística del resto de la Unión Europea, de la Europa rica. De la Europa rica, que es a lo que se nos está abocando. A que nuestro futuro sea una hostelería al servicio de los europeos ricos. No hay otro horizonte. Y eso es lo que, de alguna manera, impugna, ¿no? Entonces, claro, que a nivel del Estado español, ciertamente, las estructuras de oportunidad política estén cerradas, que los actores políticos, gracias a esto y gracias a los incentivos que el régimen ofrece en su propia representación y gestión del conflicto, sean beneficiarios para el inmovilismo, o dicho con palabras y nombres, el hecho de que tal y como se opera en el eje izquierdo-derecha a nivel de Estado en estos momentos la política, un señor como Ángel Pérez y el cleptócrata Moral Santín puedan seguir, ¿no?, haciendo de las suyas, controlando Izquierda Unida en Madrid y a partir de ahí controlando el conjunto del aparato del Estado, etcétera. O sea, mientras eso siga ahí, esto aquí no se desbloquea la fuerza emergente del precariado ni de coña, ¿no? Es cierto, uno puede decir, bueno, pero entonces hay que ganar la batalla en Izquierda Unida. Puede ser. De hecho, esa es la hipótesis de Pablo, la hipótesis de Tania Sánchez Melero, ¿no?, de los de Jorge Castaño, en fin, de algunos jóvenes dentro de Izquierda Unida, ¿no?, que vienen pujando fuerte y que intentan de alguna manera abrir esa brecha. Izquierda Capitalista lo intentó en solitario y fracasó. Izquierda Anticapitalista, en un momento determinado, dijo, vale, nos vamos de IU, montamos un partido de la izquierda más a la izquierda, de como digo yo, de la izquierda a los dos huevos duros, ¿no?, porque siempre es como lo de Groucho Marx, ¿no?, y dos huevos duros. Entonces está el PSOE, Izquierda Unida y después vienen los dos huevos duros. Siempre hay algo más. Y luego, claro, puedes venir en Inyuita y después los anabaptistas del séptimo cielo, lo que tú quieras, ¿no? Pero eso no resuelve absolutamente nada. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia política, desde el punto de vista de la lectura de la composición de clase, lo que tiene que estar haciendo Cataluña es interpelar al conjunto del Estado. ¿Interpelarlo sobre qué? Sobre la debilidad de su tejido asociativo, sobre la debilidad de la lectura de la precariedad, sobre la debilidad de esos nuevos sujetos emergentes, de esas nuevas formas de vida extremadamente precarias, sobre la debilidad de confiar en la hegemonía en la izquierda a fuerzas que evidentemente van a ser siempre conservadoras, que están mucho más preocupados por conservar su paga extra y su 5% ante un recorte que no que a alguien le metan una tajada del 60 y tantos% en su nómina. Claro, es que mientras nuestra lectura de las diferencias en la composición de clase sea favorable a conservación del equilibrio del régimen, nuestra única lectura posible será paralizadora, ¿no? A mí me encantaría poder decir, haced esto, esto y esto, y ya veréis cómo Izquierda Unida se desbloquea. O me encantaría poder decir, haced esto y esto y esto en el movimiento social tal o cual, y ya veréis cómo la cosa cambia. Sin embargo, Cataluña ha producido la paz. Cataluña ha sido capaz de generar un repertorio de acción colectiva como los desahucios, otro como el de los scratches. Ha sido capaz, y lo ha hecho de manera transversal a la propia Cataluña, lo ha hecho difundiéndolo en red, lo ha hecho difundiendo nuevas formas organizativas que ha podido apropiarse como repertorio de acción colectiva al resto del Estado. Ciertamente, de la misma manera que dentro de Cataluña no es igual el área metropolitana de Barcelona y dentro del área metropolitana de Barcelona no es igual Gracia, Sants o Sant Andreu, que, pues yo qué sé, que Pedralbes y Sarrià, porque lógicamente hay distintas realidades, es exactamente lo mismo conjunto del Estado. Probablemente el Estado no tiene ese tejido tan tupido que tiene, ¿no?, Cataluña, pero, y bueno, evidentemente, pues Galicia no es lo mismo que Murcia, Murcia no es lo mismo que Andalucía, en Andalucía que Extremadura, en Extremadura que Castilla-La Mancha, ¿no? Ciertamente, ahí hay que saber leer eso, ¿no? Ahora, existen, entiendo yo, puntos de fractura dentro del conjunto del Estado que permiten lecturas, digámoslo, a la catalana. Existe Valencia, ¿no?, si no la leemos dentro de Países Catalans, evidentemente, o Baleares. Existe Madrid, existen toda una serie de, ¿no?, situaciones en las que los contextos y las estructuras de oportunidad pueden modificarse. Existe Andalucía, aunque queda por ver que en Andalucía Izquierda Unida empiece de una puñetera vez a favorecer estructuras de oportunidad, porque no lo hace. Entonces, ya viene siendo hora de leer esas situaciones. Y aquí en Asturias, me imagino, también tenéis situaciones de cierta inestabilidad que seguramente pueden ser leídas desde los movimientos, ¿no? No lo sé porque tampoco conozco detalladamente la política asturiana, ¿no? Y no sé hasta qué punto la extinción del Partido Popular, ¿no?, o la propia presencia de Izquierda Unida sea diferente de la de otros sitios, o hasta qué punto las fuerzas políticas, ¿no?, que gobiernan puedan verse sometidas a situaciones de inestabilidad que favorezcan la acción colectiva. No lo sé. De entrada, por ejemplo, tenéis hipótesis como esta misma que está aquí, donde estamos, que es una hipótesis que seguramente permite diagnosticar y hacer lecturas de esas composiciones de clases, de esas, ¿no?, alternativas políticas. ¿Que vayamos más allá de aquí? No lo sé. Yo no soy futurista, soy un futurólogo. Yo lo que hago son análisis y lanzo hipótesis, ¿no?, de trabajo. Pero creo que sí, creo que hay una lectura catalana que hacer. Esa, la de la apropiación, de repertorios de acción colectiva, de comprensión de las estructuras cambiantes, ¿no? En Extremadura hay una situación también como en Andalucía, ¿no?, en las que Izquierda Unida puede tener un papel que jugar. A lo mejor lo que hay es que evaluar por qué no hacen ese papel que a lo mejor, ¿no?, se hace en otro sitio, no lo sé. No, yo el trabajo que tengo que hacer dentro de Izquierda Unida me lo conozco muy bien y tengo mucho para hacer. Los que me conocen un poco más aquí saben que estamos intentando algunos. Menos jóvenes que Tania y que Pablo, pero intentando curarlo desde la realidad de Asturias y cerca de donde podemos estar. Por eso sé que cosas que se debieran de estar haciendo en este momento de Izquierda Unida no se están haciendo. Tú hablabas de los mecanismos que en este momento suena un poco como el rayo de esperanza de Cataluña. Que los mecanismos desde la CUT que se podían poner en marcha, dejaste varios, y además es que yo tengo la sensación que en ese aspecto casi todo está inventado. Yo he trabajado mucho en temas de democracia participativa. Bueno, me han pagado por estar trabajando esos temas, o sea, un poco de qué hablo en ese sentido. Quiero decir, la escuela de Tomás Rodríguez Villasante y la gente que ha trabajado eso sabe que podemos generar esos mecanismos. Yo mi pregunta, porque a mí los principios que asisten a mi organización política Izquierda Unida me siguen valiendo, y a ti también, porque eso que dices que no entiendes y lo entendías cuando te afiliaste en el 86, ¿no? Pero bueno, al margen de eso. Es que en el 86 no sabía lo que venía luego. Bueno, pero podía intentar cambiarse. Bueno, yo me refiero a que... Se intentó, sí. Lo que es negro sobre el blanco, eso me seguiría siendo útil, sin embargo, no hemos conseguido, los que queremos dentro cambiar las cosas, que se pusiera en marcha todos esos otros mecanismos. En este momento, mi pregunta es, ¿está la CUP receptiva para poner esos mecanismos en marcha? Porque entonces tiene menos sentido tu miedo. Claro. Si está receptiva para hacerlo... tiene por qué ser parte, ¿no? Yo creo que receptiva sí que está, o por lo menos, y no es poco, el grupo parlamentario de las CUP, que tiene un peso específico muy importante en esta situación, ¿no? Es decir, indudablemente. Lo que pasa es que yo tampoco quiero ser... los politólogos tenemos una tendencia horrorosa, que es la tendencia a la varita mágica, ¿no? La tendencia de, tranquilos, CUP, dejadme a mí que os redacte los estatutos. Vais a ver, si ponéis esto, esto y esto y esto... ¿eh?, se conseguirá. Eso no es cierto, porque los estatutos de Izquierda Unida, por ejemplo, tenían un montón de elementos muy aprovechables y quedaron absolutamente invalidados por después las componendas internas y todo lo que es la política humana, la condición humana ahí en ese interior, ¿no? Entonces, ciertamente CUP se encuentra, ¿no?, las CUP se encuentran en una situación en la que pueden poner en marcha una experimentación y en la que pueden de alguna manera intentar llevar a la práctica una serie, ¿no?, de medidas, unas prácticas instituyentes que configuren algo. Esto es lo máximo, así de jodidos estamos, ¿eh? Esto es lo máximo a lo que se puede aspirar. Es decir, que eso luego se encarne realmente, ¿no? Y lo que es peor, ciertamente una cosa es estar receptivo, pero otra cosa es que lo que van haciendo se parece bien poco, en muchas ocasiones, a lo que debería de hacerse seguramente, ¿no? Es decir, que pesan mucho ciertas inercias, ciertos equilibrios de poder internos en las CUP, etcétera. Es decir, una cosa es el nivel en el que yo puedo argumentar o en el que los politólogos podemos, ¿no? Tomás, yo, Miguel Martínez, en fin, los de siempre, podemos de alguna manera formular hipótesis, y otra bien distinta es que esto se lleve a cabo. Sin embargo, yo tampoco sería tan pesimista en plan de decir, oh sí, claro, es que en el terreno abstracto esto es muy fácil de pensar, pero la práctica es imposible realizar y por lo tanto aguántate con lo que hay. No, porque después aparece el 15M. Y no porque después las CUP han sido un fenómeno municipalista, y no solo las CUP, las candidaturas alternativas de Vallés y otros, que han llevado a cabo prácticas que muchas veces están en abierta contradicción en sus propias ideologías. Es decir, que, por lo tanto, el hecho de que... Yo es que, como politólogo, estoy obligado a ver una doble tensión. Una cosa es el terreno de juego de la Constitución formal, cómo se definen estatutos, cómo se formulan organizaciones, cómo se, ¿no? se hace eso. Y otra cosa es la constitución material de la sociedad. Y ahí hay siempre una tensión. Evidentemente, las formas institucionales sabemos que si la constitución material se ajusta a la constitución, la constitución formal se ajusta a la constitución material, los procesos constituyentes cogen fuerza o los regímenes políticos se consolidan. Yo siempre pongo un ejemplo para esto, que me parece muy impresionante, ¿no? Creo que lo citaba el otro día. Alemania en 1972, con las elecciones de Helmut Schmidt, de Willy Brandt, ¿no? Cuando la socialdemocracia está en plenitud, tiene unas elecciones en el año 72 que vienen a ser algo así como que para una participación de prácticamente el 90%, 90%. Es decir, en términos técnicos de análisis electorales, todo el mundo votó, porque el que no estaba enfermo estaba de viaje. Pero para prácticamente una participación perfecta, solo tres partidos, la FDP, la CDU y el SPD, reúnen el 99,1% de los votos. Solo un 0,9% está fuera de esos tres partidos. Eso es una constitución formal ajustada a una constitución material, en un país donde no se llegaba a 1 millón de inmigrantes. Actualmente, con casi 12 millones de inmigrantes, en un país donde esos mismos tres partidos, uno se ha quedado fuera del Parlamento y los tres juntos están en torno al 60% y vota el 60%, ya me diréis que es esa Alemania de Merkel que está gobernando. Se ha ensalzado muchísimo la mayoría de Merkel, y la mayoría de Merkel es una victoria puramente pírrica. Es una fragilidad enorme del régimen alemán. El régimen alemán estaba fuerte en 1972. Hoy el régimen alemán está más débil, que nunca en su historia desde después de la Guerra Mundial. Está pinzado en un gobierno de gran coalición. Es como lo que va a pasar aquí probablemente si el PSOE y el PP se tienen que unir para mantener el régimen. Y eso no es fortaleza. En regímenes pensados para el bipartidismo y para la alternancia, eso es de una debilidad extrema. Están absolutamente acorralados y a la defensiva. Los mini-jobs, las reformas de Hartz-IV, todas las series de medidas que se han tomado en Alemania desde hace décadas, desde el paso de la República de Bonn a la República de Berlín, han apuntado a una fragilización y a una crisis cada vez más profunda del régimen político alemán. ¿Significa esto que mañana se va a derrumbar y va a venir la revolución? No, para nada. Y evidentemente está siendo útil. Esa fragilización de los regímenes políticos responde a una función muy útil al sistema capitalista, el debilitamiento de unas clases políticas que refuerzan los mercados y que refuerzan el poder financiero. Anda que en buena hora iban a dejar que se debilitase tanto si con ello nos trajeran unos enormes rendimientos. Anda que no iban a llevar al PSOE, lo hemos visto estos días en las declaraciones de Zapatero, al PSOE a tener con el PP que llegara esa componenda con agosticidad y alevosía de la reforma constitucional para, evidentemente, blindar los intereses de los mercados. Esos son procesos de constituyentes, ¿no? Es decir, justo lo contrario de las emergencias de los procesos sociales de movilización, que son el poder constituyente que emerge. Y ahí es donde estamos en estos momentos, en ver si lo que se impone es esa heteronomía del automatismo de los mercados o la autonomía de la sociedad respecto al propio mando y el capital, ¿no? Entonces, esto, lógicamente, no es de fácil resolución. Bueno, hombre, es que te resuelva esto, por favor, que escriba un libro que lo publico y nos lo hacemos ricos, ¿no? Las 10. Sí. Yo prometo ser súper breve. Bueno, yo me he fijado en que planteas un desplazamiento de significante independencia de la esquerra emergencia hacia las CUP. Una hipótesis audaz, crear débil, pero está ahí, es una buena posibilidad. Es decir, yo ya me imagino a los Reyes Magos de enero que, bueno, igual que hay otros años, van a ir regalando a los franquistas conceptos que debería usar la izquierda, como la constitución y la familia y otros, van a la CUP y les ofrecen la gestión del concepto de independencia. Uh-huh. También puede ganar un regalo a Ciudadanos, pero es otra historia. Y los fines se han aplicado como muy racionales, porque la independencia de Cataluña o de cualquier otro territorio de la Unión Europea ya puesto es inviable. No es inviable por la voluntad del Estado español, pero sobre todo por la voluntad de los de la criptocracia europea, del mercado común europeo, no lo impide. Así pues, en ese estado de cosas, si hay un... Bueno, si las CUP hegemonizan la idea de la independencia, ¿cómo, bueno, qué van a hacer con él? Para mantener contenta a la población, no jugar a padre de zanahoria como la esquerrovergencia. No sé qué pueden hacer. Es que hasta podemos ser más audaces y más imaginar a las CUP llegando al gobierno autonómico. ¿Y qué hacen con ello entonces? Si no son... Es decir, también es cierto que estamos hablando de una independencia legal, eso no se puede, pero por otra parte podemos rebatir, ¿y qué necesidad hay de que sea legal? La gracia está en que sea ilegal, con lo cual, por ahí podrían tirar. Wow, legal. Y a esto yo añado que a la cuestión identitaria, a mí siempre me dejo de pensar en un vídeo electoral que hicieron, protagonizado por árabes, pero puede que no conozcan. A mí me llama la atención porque ellos querían visibilizar a una parte de Cataluña, la Cataluña de origen migrante, o sea, de moros, negros, o de sudacas, que están detestados por las élites, y demostrar que para ellos eran unos catalanes más, unos ciudadanos más, a los que también querían escuchar. Y ahí los tenían, hablando en árabe y todo, y yo no creo que tuviesen certificados de laicidad ni otras soplacoñeces. Con lo cual, claro, dentro de vinculada a la idea de independencia está la idea de nación. Y lo de las CUP, si no es nacionalismo, o al menos es una idea de nación bastante más sana de la que predican CIU y PP, Ciutadans. Con lo cual, vamos, por resumir la pregunta, eso, ¿cómo pueden gestionar los significantes de independencia y de nación en las CUP en una hipótesis de hegemonía política? Y eso es compatible con... Ahí es nada, yo me quisiera ver en ese escenario. Sería fantástico. De izquierdas, que esa es otra también. Sí. Yo creo que hay significantes que las propias CUP abandonarían en ese proceso. El de independencia es uno, el de nación no. Paradójicamente, porque las CUP han construido un discurso diciendo no somos nacionalistas, somos independentistas, ¿no? Se ha querido con ello responder precisamente a una ofensiva del Estado. Los nacionalismos periféricos en los años 90 tuvieron que hacer frente a una ofensiva ideológica del Estado que respondía a un movimiento muy inteligente por parte de las élites estatales, que era, sobre todo a partir de 1983, ¿no?, y el libro Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson, plantear el carácter construido de las naciones. Entonces, evidentemente, planteando este carácter construido, lo que venían a producir los discursos del Estado era, hombre, es que vuestras naciones son artificiales, aquí lo que importa es el Estado, y por lo tanto, patriotismo constitucional. Por cierto, una de las majaderías más grandes que se ha escrito en el terreno de la ciencia política, habida cuenta de que el Verfassungs Patriotismus de Adolf Sternberger, no de Jürgen Habermas, no tiene absolutamente nada con lo que se ha dicho aquí, que es el patriotismo constitucional. El patriotismo constitucional de Alemania nacía de ese proceso que decía, ¿no?, Sternberger, de desdiferenciación cognitiva respecto a la identidad nacional, que resultaba de la división de Alemania, en fin, toda una serie de cosas que nada tienen que ver con aquella tontería de Pilar del Caudillo cuando venía a reivindicar que ya tenemos Constitución española y aquí todos fieles a la Constitución y nos olvidamos de la idea de España porque está perfecta, porque está en la Constitución. En fin, una patochada que no tenía nombre, ¿no? Ahora bien, yo creo que, fíjate que lo que se produciría es esa inversión. CUP tendría que progresivamente situarse en un terreno post-independentista. CUP, si llegara a ir ascendiendo en ese nivel, ojalá lo viéramos, ¿no? Pero si ese es el futuro que le espera, el problema que va a tener es que va a tener que asumir nuevos escenarios de reivindicación, de empoderamiento de aquellos que le van a ir agrupando allí, que evidentemente van a entrar en coalición. Dicho de otro modo, CUP podría canalizar de esa manera un proceso que mutatis mutandis fuera equivalente al de Syriza en Grecia. Es decir, escisiones en el sur europeo donde cada caso con sus concreciones históricas, y aquí también habría que pensar el caso Abertzale, porque también los Abertzales no son poca cosa a la hora de pensar estos escenarios múltiples, las grietas y las fisuras del sur europeo que de alguna manera pudieran hacer emerger ese poder. Allí donde Izquierda Unida, incapaz de pensar el federalismo de manera federal y pensándolo simplemente como una descentralización del unitarismo español, es incapaz de desencadenar ese proceso constituyente, el significante independencia durante un periodo transitorio hasta que se ve que lo único que está aquí en cuestión es la estructura del federalismo europeo, que esto es lo que está en cuestión, ¿no? Viven ese momento bien, de realización ideológica, ¿no? De aquello de lo que ellos son herederos, ¿no? Como movimiento independentista y como movimiento catalanista. Pero es que de la misma manera que el catalanismo a lo largo de la historia ha ido modificando las soluciones a su cuestión nacional, el federalismo de Almirall, o el regionalismo, ¿no? De la Lliga, o el federalismo, ¿no? Y el independentismo finalmente, o el Estado de las Autonomías. Es decir, las respuestas institucionales, las institucionalidades, son lo que son modulable. Lo que no es modulable e irreductible es la condición de nacimiento. Es decir, que ahí es donde tenemos que repensar de otra manera, o CUP debería repensar de otra manera la idea de nación. Yo he escrito recientemente, precisamente, y en este contexto, como contribución a la compilación de Espai en Blanc, del libro Un esforç més, que avanzan, que era Un esforç més, he desarrollado una hipótesis que vengo trabajando desde la teoría política hace tiempo, que es la tesis de la idea de nación vista como nación de multitud, como una nación que es al mismo tiempo una multitud de naciones. Por ahí apuntas, y por ahí hay elementos particularmente esperanzadores en las CUP. No sé si sabéis que ahora, por ejemplo, las iras no nacionalistas se han focalizado en los tres diputados de la CUP porque se da la casualidad de que todos tienen apellidos terminados en EZ. Fernández, López y Ibáñez, ¿no? Y entonces hicieron un hashtag, todo esto son formas de hacer políticas y repertorios ligados al 15M, un hashtag que se llamaba independentistas, ¿no? Y entonces han jugado con la cosa de qué pasa si la independencia se declina con apellidos españoles. ¡Qué mierda! O sea, ¿qué pasa? ¿Que te crees que por el Sputnikago Fat me vas a tener más derechos que yo? ¿No? De todas formas, cuidado también con esto, porque CUP también sigue sin hacer los esfuerzos pertinentes en este sentido. Y apunto un hecho sintomático. En las encuestas, los migrantes no superan el porcentaje de migrantes a favor de la independencia, no supera el 23%. En una encuesta reciente que he visto. Por el contrario, entre los catalanes está en el 50%. Y si uno segmenta, no sé si hace, ¿no?, el análisis de esos catalanes en base, ¿no?, a esa desagregación por cuestión lingüística, observará que los monolingües en catalán son los más independentistas de todos. Ergo, ahí hay una matriz etnonacional que hay que deconstruir. Se tiene que producir otro relato. Es cierto, existe independencia en castellano. Por ejemplo, existen grupos que vienen a plantearse esto. Incluso Oriol Junqueras, que idiota no es, ya ha dicho que a lo mejor en un Estado catalán independiente, a lo mejor esto del castellano tiene que ser una lengua oficial. No vaya a ser que, por ponerme yo muy terco con este tema, empiece a perder apoyo social, ¿no? Bueno, es que lo que ocurre es que hay un desplazamiento en las matrices de identidad nacional, ¿no? A mí me gusta, o yo, al menos es lo que lanzo, y lo he debatido con gente de CUP, y tenemos esta historia, hicimos un curso como Artefacto, como el colectivo en el que yo estoy, hicimos un curso sobre independencia y poder constituyente, tratando la hipótesis de la cuestión nacional, ¿no? Yo creo que la cuestión nacional se puede leer más allá de su última conjugación en los procesos de liberación nacional que siguieron a la posguerra, y no tanto por estos, que es como la hemos venido leyendo históricamente, ¿no?, como nacionalismos etnoterritoriales, en el caso del Estado español, sino que podemos empezar a leerla sobre la hipótesis de un nacionalismo distinto que está radicado como matriz normativa en el Black Nationalism de Malcolm X, ¿no? Y entonces, en este sentido, yo creo que se puede volver a interpelar a la idea de nación y volver a trabajar, ¿no?, desde la teoría política la idea de nación, centrándonos ya en las aportaciones de Margaret Canovan, Lyon Griffel, de toda una serie de autores que han trabajado, cada uno a su manera y evidentemente desde análisis de actores sociales muy dispares, la idea de la nación como la igualdad, dignidad de nacimiento, ¿no? La igual dignidad de nacimiento, eso es lo que es la nación. Y por lo tanto, a esa idea de nación todos los rasgos diacríticos objetivos que pueda configurar una matriz identitaria, lengua, territorio, historia, cultura y costumbres, son absolutamente contingentes y carentes de ninguna esencia, ¿no? De ningún carácter sustantivo. No es, por tanto, ¿no?, que caminemos hacia la realización de la nación porque tenemos un Estado, sino porque tenemos una dignidad de nacimiento, toda forma política es contingente a la irreductibilidad de nuestro cuerpo social. Y ahí es donde ponemos, pues, a otras hipótesis. Pero bueno, esto ya son cosas que trabajo yo en la teoría política y que soy un fricazo tremendo para estos temas y vamos, si Cupo un día me hace caso en esto, ya que va a flipar por colores soy yo. Igual no quieren llegar a lo que tú quieres. Claro. Pero yo creo que es un problema tuyo en este caso. Ah, no, yo... No, sí. Porque, perdón, Scoop no nace para salvar a España. Sí, sí. Y para salvar al pueblo español. Sí. Y eso hay una cosa que de fuera de las tierras donde hay, o de las naciones del Estado, donde hay una mayoría consciente de lo nacional, no se entiende. Tú mismo... y es capaz de construir en estos dos días que tenemos sintiendo el concepto de izquierda y derecha, es decir, que es completamente, bueno, que hay que ser más permeables y tal cual. Y ahora dices, saques una etiquetaza, y una etiquetaza de la de Dios, que es decir, y yo voté a los, a pesar de no ser independentista. Como si ser independentista fuera lo mismo en Santa Cruz en Bolivia, en Irlanda en la época dura, o en Cataluña, Bolivia. O si fuera el mismo independentista, David Fernández, que el fío de más. Bueno, pues eso es ahí muy gorda también. O sea, hay que también tener un poco de tal. Lescoup, la gente que... Bueno, yo tengo bastante contacto con gente de Lescoup. No necesiten montar una ideología del independentismo. Simplemente asumen una cosa. Yo soy catalán y de izquierdas. Ergo... en mi marco de referencia y en Cataluña, en los países catalanes. No necesito crear una teoría política del independentismo, porque el independentismo no es ni más ni menos que una herramienta de transformación social. En ese punto de vista, que tú digas, yo no soy independentista, parece inútil, desde el punto de vista de lo que es la transformación social. No, pues es muy inútil, porque si yo soy una persona de izquierdas, marxista, y quiero que el pueblo catalán, pongo el marco en el pueblo catalán y quiero que el pueblo catalán salga de esta mierda de sistema en el que está sufriendo muchísimo, cargo la independencia como puedo agarrar la no independencia en el caso contrario. Es decir, la independencia es una herramienta al servicio de lo que se quiera hacer con ello. Si lo que está haciendo el Scoop no agarrar a los independentistas y llevarlos a posiciones de izquierdas, y decir, oye, hay una ventana de transformación social que lleve una posibilidad de que Cataluña se constituya en Estado propio y va a haber un proceso constituyente, y en ese proceso constituyente yo quiero, con perdón por la machistada, marcar paquete y poner a las clases populares en el centro del proceso constituyente. Entonces, desde ese punto de vista, les están haciendo lo de puta madre, porque lo que están haciendo precisamente, fan lo que... Bueno, pues normalmente se tiende a analizar, no, y en Cataluña hay una problemática nacional. No, perdona. Y que hay una parte de las clases populares de Cataluña que están usando el independentismo como herramienta de transformación social. Asumir que la independencia ahora mismo no llegue, o una cosa que pasa muchísimo desde el nacionalismo español, tanto entendido desde la izquierda o desde la derecha, que ella decía, esto tiene una problemática nacional y al final hay que exigirlos prácticamente que si no hay una república socialista al estilo de la Unión Soviética, todo lo que salga de Cataluña y una puta mierda donde van a estar prácticamente peor que con Rajoy, pues yo quisiera ver a esa izquierda del ámbito estatal oponerse frontalmente a un referéndum de revocación de los Borbones porque no va a conducir a una república socialista. Me enfado mucho, porque de verdad que, joder, para mí que es muy injusto con esta peña, porque al final, no es que tengan ni más, vamos, el tema es que son racistas y tal, joder, yo de verdad que creo que eso ya es discurso... Yo no he dicho que sean racistas. Que socialmente ahí se entiende un racismo, no, yo creo que sinceramente, y además xente que conozco, independientemente que sean del escudo de otros que no, tiene una sensación de que España viene a ser pues como los de Intereconomía, una especie de torrentes, mayoritariamente, donde pues la peña ataca con burros y tal. Si después, para encima, la izquierda de ámbito estatal responde como Paco Frutos, no sé si lo estás siguiendo últimamente, lo que está diciendo, después de ser secretario del PSU, las barbarías que está diciendo, joder, pues ¿qué queremos también? O sea, tiene que ser un poco bidireccional el debate, y no pedir al SCUB que sea, vamos, la de Dios, cuando en el resto de sitios tampoco estamos haciendo. No, de hecho yo he dicho que... Lo último. Cuando se exige eso al SCUB también, ¿no? Y el SCUB, dices, tienen que de verdad plantear, vamos a ver, el SCUB plantea un escenario futuro, que por cierto yo sí creo que hay signos de que en Europa está la cosa cambiando, tenemos el tema de Escocia, no cambiando, bueno, que no es igual que va 5 o 10 años, ¿eh? El tema de Bélgica había que ver, y había que ver si Europa y el capitalismo sabe adaptarse, como se hizo siempre, a las nuevas dinámicas, incluso nacionales, dentro de la Unión Europea, o prefiere mantener tensiones que puedan llevar a la gente a querer salir directamente de la Unión Europea, como Grecia o como en otros sitios. Pero, joder, bueno, perdimos. ¿Sabes por dónde voy? Sí, perfectamente. ¿Qué te pregunto a los dos? Acordé ese tema que voy a hablar. Allá, de que lo del escudo, que no salen fuera de Cataluña a plantear esta problemática y un proceso amplio. No estoy de acuerdo del todo, porque tengo sentido así, incluso el Consejo Político. Ana Gabriel, por ejemplo, estuvo esta primavera y dijo que uno de los ejes estratégicos de ellos de un tiempo a esta parte y salir fuera de Cataluña a contactar con la izquierda española. Y por otro lado, con lo de la independencia, otro de los, por lo menos de palabra, yo no sé luego hasta qué grado, ellos retrasen ese hipotético horizonte de la independencia estratégicamente, llevándolo a un marco de los países catalanes, renunciando de fecho a una independencia en lo que sería con Cataluña. Uh-huh. Sí, yo estoy seguro de que si haces un referéndum en el interior de la SCUP respecto a lo que yo he dicho, el 99% de la SCUP está en contra de mí. No lo dudo un segundo. Vivo a diario con ellos. A lo mejor no es un 99, pero es un 75-25 o algo así. Es que yo por eso digo que las CUP son las CUP a pesar de las CUP. Es decir, es que los actores políticos muchas veces, y no de hecho muchas veces, sino en el 99,5% de los casos, hablan lenguajes que han heredado del pasado. Es decir, si nosotros analizamos la historia, los procesos de cambio no se verbalizan en los léxicos políticos del momento histórico que serán constitucionalizados más adelante, sino que siempre se hablan en los de lo anterior. Y esto no es ningún milagro ni ninguna cosa extraña, es sencillamente que la gente hace uso de las herramientas verbales que tiene y que estas las ha heredado del pasado. Dicho de otro modo, la gente tiene una gramática política que sigue creyendo en que estamos en un Estado-Nación, que estamos en un tipo de estructura de la soberanía, que es la de soberanía nacional, que sigue... Bueno, la gente cree muchas cosas. Y el terreno de la política se maneja en esos juegos de creencias, lo que decíamos antes con el tema del análisis de Marcos, ¿no? Es decir, lo importante no es si esto es cierto o esto es falso, lo importante es si la gente lo cree como cierto, lo cree como falso y actúa en consecuencia, ¿no? Y evidentemente... Yo lo único que explicito es una hipótesis, que además es que no me interesa que se la crea ni siquiera una mayoría de las CUP, es que de hecho es una advertencia generosa por mi parte a las CUP. Si lo quieren tomar como hipótesis y trabajar con ello, fantástico, ganamos todos. Si no, pues el 15M sabe perfectamente recomponer sus configuraciones y ha sabido perfectamente otros sectores de la izquierda anticapitalista en el caso, ahí está Procés Constituyente, sin ir más lejos, ¿no? Y otros sectores que no están tampoco en Procés Constituyente ni en CUP y estamos en otros espacios, sabe perfectamente recomponerse. La política siempre es contingente. Tú puedes decir, bien, CUP ha encarnado una historia exitosa. Entonces uno puede perfectamente inscribirse en el propio relato que CUP tiene de sí. Un relato que viene, que por cierto, historiográficamente es muy cuestionable, a pesar de que lo diga mi queridísimo amigo David Fernández, ¿no? Pero CUP viene del XAN y viene de los movimientos en los años 60, y entonces hicieron la izquierda independentista, o sea, hay una coherencia en ese relato historiográfico que es un buen frame, que está muy bien pensado para movilizar a un determinado sector, el independentista, el de la izquierda independentista. Pero CUP no es un proyecto de futuro limitado a esto. uno puede decir, anda que no. Pues yo sí creo que sí, no sé cuánto y tal. Vale, entramos en un terreno de creencias. Ahora bien, a mí me gusta pensar no tanto en un terreno de creencias como en una serie de hipótesis políticas. Y tú has hablado en unos términos de clases populares, de cuestión nacional, de independencia nacional, etcétera, que responden a una gramática política determinada. Y yo lo he hecho desde otra. Bien, tiempo al tiempo, y veremos cuáles son las hipótesis políticas, cómo se desarrollan y a dónde conducen unas y otras. Yo, en modo alguno, es más, a día de hoy, creo que las CUP querrán darte la razón. Y lo diré para desgracia de las CUP, añadiría yo, desde mi perspectiva. Y tú dirás, para la suerte y la, ¿no?, la fenomenal historia de las CUP, que seguirán siendo un ejemplo de coherencia y de desarrollo de una línea política acertada. Fantástico. En este terreno estamos hablando de política y de posiciones políticas. Pero yo no hablo en este terreno. O sea, mi lenguaje político, las hipótesis que yo he lanzado, no están en ese terreno. Están en un terreno de hipótesis y de hipótesis teóricas y de... Y tal. Yo no miro, no soy de la izquierda independentista y no miro a ese sector como el único actor. Soy politólogo y mi óptica se fija en un objeto que he descrito de una manera mucho más amplia, donde también está Procés Constituyente, donde están toda una serie de actores, donde están Isidro Cataluña, donde están, en fin, más cosas. Yo no estoy en el comité central de la izquierda INDEPE desarrollando la estrategia INDEPE. Es más, espero que esa estrategia fracase. O sea, lo digo honestamente, y no, yo no engaño a nadie en la CUP, se lo suelo decir cuando voy a sus actos y tal. Espero que fracaséis en eso, porque es que os vais de cabeza contra un muro. Es decir, honestamente, es que creo que van de cabeza contra un muro. Es cierto, pueden tener un pequeño momento de gloria consiguiendo 7 diputados, sacándoselos, arañándoselos a Esquerra, y cuando luego venga la implosión... Es más, diré una cosa, CUP lo mismo saca 7 en las siguientes, que se queda fuera. Simplemente va, porque en estos momentos CUP solo depende de un hilo, y el hilo de CUP se llama David Fernández. Si el próximo candidato no da el perfil de David Fernández, las CUP pueden perfectamente hundirse en la miseria. Es así de sencillo. Porque lo único que ha hecho CUP de acertado para estar en el Parlamento en estos momentos es eso. Más aún, donde las CUP son más CUP, en como tú lo dices, se han quedado fuera del Parlamento, que es en Girona. Y no hablemos ya de los países catalanes, donde es que ni siquiera aparece la posibilidad, la hipótesis. Y por el contrario, donde se dan esas CUP, te siento, hablo en términos de análisis politológico, es decir, donde hay esos 123.000 votos, de los cuales 72.000 no somos independentistas ni nos definimos como tal, no por una cuestión de la validez o no, del significante independiente. Es que yo no traigo a colación la independencia como algo sustantivo, sino que lo defino en este caso como un campo de identidad al que la gente se escribe. Bueno, pues en ese terreno de lucha, si CUP renuncia a eso, pues lo mismo consigue arañarle 50.000 votos de izquierda independentista a Esquerra por la izquierda, cosa que hasta lo dudo mucho dado que los incentivos para Esquerra en estos momentos son inmensos. Si CUP, por el contrario, y además, al menos por los feeling y por cosas que yo tengo, que me vienen y que hablo con gente de la CUP, va acertando o intuye bien y acierta con la composición de las candidaturas en Barcelona, ¿no?, y en otras jugadas electorales por venir, si acierta con esos perfiles y renuncia a otorgar el peso específico, ¿no? Es decir, si vuelve a nuevos actos de generosidad como los de poner a David Fernández en ese terreno de juego, y si quien acto de, ¿no?, gracias a esos actos de generosidad puede producir el discurso que tendría que producir, entonces CUP se van a ver paradójicamente muy reforzadas, y en ese crecimiento electoral es donde ellos van a tener que empezar a plantearse otras preguntas. Pero esto todo son hipótesis. Los científicos sociales trabajamos como hipótesis, ¿no? Entonces yo lanzo hipótesis. Hipótesis que, como que yo soy además activista, me gusta lanzar en espacios como este para que la gente tenga un tipo de conocimiento con el que pensar políticamente. Ahora, si nuestro objetivo político, el tuyo, o el de las CUP, o el de quien sea, es que la izquierda independentista catalana consiga un Estado, y porque en Escocia, donde por cierto ya han anunciado que no quieren salir de la libra, ya han anunciado que, en fin, que de todo lo de la independencia ya veremos, ¿no? Si eso es el gran proyecto y la gran alteración de las fronteras internas de la Unión Europea, pues francamente digo, vale, pues que le llamen a su independencia. Y tal, a lo mejor la significante independencia dentro de 80 años no significa un Estado soberano y tal, sino significa pues que partidos independentistas alcancen el gobierno. A lo mejor significa solo eso. Un ejemplo muy sencillo, beca, hasta hace bien poco, significaba dinero que te daban para estudiar, ¿no? Beca hoy en día significa contrato laboral encubierto por el que te pueden sangrar corrigiendo exámenes y no vas a estudiar nunca nada. Pues es que los significantes y los significados varían a lo largo de la política e informados por las decisiones políticas. No son portadores sustantivos de nada. La independencia no es sustantivamente nada. La independencia es o no en función de que se ejerza un determinado tipo de soberanía. Y ahí es donde entramos en un debate de teoría política. ¿Existen entidades soberanas como aquella de aquellos que hacen ese discurso independentista? Pues quisiera yo como politólogo que alguien me lo demostrara. Porque esas entidades no existen. No existen soberanos. Si el soberano es armas y dinero, como decía Maquiavelo, si el soberano es la posibilidad de disponer, de hacer efectivas las decisiones por medio de una fuerza de ley, la complejidad de la composición de la estructura de la soberanía hoy en día desborda por todas partes lo que es el Estado-Nación. Y por lo tanto, si por independencia entendemos tener un Estado-Nación, pues aviados vamos, porque en realidad eso nunca llegará. Nunca llegará porque la coerción, las herramientas de coerción y las herramientas de la violencia, el monopolio legítimo de la violencia en estos momentos, las gestiona la OTAN, las gestiona los Mossos, las gestionan quienes las gestionan. Y desde luego no las gestiona el catalanismo. Y aunque consiguieran proclamar un Estado a través del poder político, queda por ver que esto lo pudieran hacer. Y de hecho, aunque optan por una lucha armada como la de ETA o de Lira, queda por ver que esto también sea viable. Y yo no estoy hablando desde un desideratum, desde que esto es lo que tú querrías o lo que tú no querrías. Yo hablo desde hechos empíricos que están ahí. La estructura de la soberanía ha cambiado y este es un problema muy grave. Porque no solo ha cambiado para machacar a los nacionalismos, es que también ha cambiado para machacar a las izquierdas. Porque no solo, como se nos pretende decir en el relato de la globalización, se ha transferido competencias y soberanía de abajo arriba, de los estados nacionales a la Unión Europea. No, el problema es que también se ha estructurado la soberanía de una manera diferente y es hacia afuera. Es decir, hacia espacios donde los decisores ya no son los decisores sujetos a la voluntad democrática. Y esto es una gran desgracia que estamos viviendo desde hace 30 años. Y esto es un proceso que no para y que está alcanzando unos niveles en estos momentos de problema. Uno puede decir, legítimamente, a mí me lo dicen compañeros de las CUP, ¿no? Y me dicen, hostia, pero razón de más para afirmarnos en el independentismo, en la voluntad de un Estado-Nación, en la voluntad de recuperar la soberanía y de tomar decisiones y de hacer efectivo el derecho a decidir. Y le digo yo, bien, bienvenidos al terreno de la realidad política, porque vamos a ver si efectivamente con las herramientas que tú puedes dotarte políticamente en el contexto actual eres capaz de llevar a cabo ese proceso. Por eso digo yo que lo siento mucho, si es que no es una cuestión personal ni de mi línea política ni de que yo quiera nada, es que simplemente no es viable. No es viable en términos... Y atención, porque uno me puede también llegar a este punto de decir, pero eso no es verdad, porque tú estás hablando de un poder constituyente y tú me estás diciendo que ese poder constituyente lo puede todo. No lo he dicho, pero lo digo ahora. Es decir, sí, podría efectivamente un poder constituyente poderlo todo, porque por eso constituye y es un poder constituyente. Entonces, si ese poder constituyente pudiera entonces constituirse como Estado-Nación, ¿vale? Digo yo, vale, fantástico, pero para entonces tendría que catalizar una constitución material en la que ese poder constituyente, limitado a las fronteras del Estado catalán, fuese tan poderoso como para doblegar a todo el mando capitalista europeo. Cosa que me parece más bien próximo a la ciencia ficción. No digo que sea imposible, pero bueno, desde luego me cuesta bastante más imaginar una Cataluña doblegando al resto de la Unión Europea y a Alemania y a Francia y Inglaterra y todos estos juntos, y me da igual también incluso un escenario de cooperación independentista entre Cataluña, Flandes y Escocia. Me cuesta mucho ver esa alianza de naciones europea capaz de romper y doblegar a un mando de Estados-Naciones que se ha configurado la Unión Europea sobre las soberanías de los Estados nacionales en la transferencia a ese nuevo espacio de poder, a ese nuevo soberano europeo, en el cual evidentemente no hay ni el menor interés en facilitar esos niveles, ¿no? Sino es a cambio de una composición de clase que iría justo en contra del proyecto social de la CUP. Es decir, vale si me das lo que me pide Convergencia y Unión, vale si me das una aplicación de las medidas de la Troika y un neoliberalismo mejor, si me gestionas esas contradicciones, pero desde luego no vale, puesto que yo soy quien manda, si tú lo que me estás proponiendo es una revolución que modifica las condiciones, ¿no?, sociales de la gente. Entramos en este terreno de contradicción. Esto es política. Pero es el mismo terreno de contradicción que para el Estado español, para este pueblo, para cualquier sitio. ¿Eh? ¿Cómo? El mismo escenario de tal que para un pueblín de Asturias, que para Asturias como ente político, que para el Estado español como ente político, o si seguimos, que para Europa sola como... En un contexto global de emergencia de China, Estados Unidos. Entonces con los meses marchamos todos a Chanos y vamos a dormir, ¿no? Joder, y que... Que lo veo un poco inmovilista, así que... ¿Inmovilista? Que no se puede aplicar eso solo a la independencia de Cataluña. No, no, no, pero a ver. De lo que yo he venido a hablar hoy aquí es de la independencia de Cataluña, es del tema catalán. Si queréis hablamos de la inviabilidad de la de Galicia o de la de España. Es que España tampoco es un ente. No, no, es que no, cuidado. Lo que estoy diciendo es que como uno mire desde ese prisma ideológico que defiendes, claro que tienes el inmovilismo, eso es lo que yo digo. Te digo que cambies el prisma ideológico y experimentes. Yo no digo nada más. Es decir que... Una pregunta absolutamente personal. La población saliéndose de Cataluña también. Desde una perspectiva, digamos, preservadora de las identidades nacionales, como constructos, como lo que queramos, pero teniendo en cuenta que en el momento en el que se siente como tal, vamos a decir que podemos aceptar su existencia... Sino como sustantiva, sí como al menos algo efectivo en su concreción. Sí. ¿Vale? Entonces, preservando ese tipo de identidades nacionales, ajá, y desde una perspectiva socialista, a nivel transnacional, ¿cómo se articularía? O sea, opinión absolutamente personal. ¿Es viable una articulación transnacional de un proceso nacionalista, global y socialista? Sí. Joder, largo me lo fiáis. No, es que esa es la pregunta del millón. Primero, yo creo que efectivamente es absolutamente legítimo la defensa de las configuraciones matriciales, es decir, de que en un momento determinado esta identidad colectiva se configure de una manera y tú, fantástico, no problem. O sea, ¿y por qué va a ser mejor otra? Dicho de otro modo, es decir, si son contingentes, ¿no?, a las articulaciones de poder, ¿por qué va a ser mejor otra? Dicho de otro modo, si yo constituyo, yo soy gallego, ¿no? Los gallegos somos nación, o yo por lo menos soy nación, quiero decir, como gallego, ¿no? Porque creo que mi nacimiento me instaló en el mundo de una determinada manera, y por lo tanto, tengo una condición de nacimiento que no es inferior a la de nadie. Y por lo tanto, si yo me he constituido en mi nacimiento dentro de unos parámetros geopolíticos y sociales determinados, esto me afecta, y si no soy tonto sabré reivindicar mi igual dignidad de nacimiento, no porque un señorito nazca hablando castellano en Madrid va a ser superior a mí, entonces lingüísticamente, por ejemplo, me vaya a imponer su lengua y sale a las narices que me la imponga y reivindico mi igual dignidad de nacimiento. No hay nada intrínsecamente malo, por lo tanto, en esto. Es que yo no hablo en términos de bondad o maldad, yo hablo en términos de política. Es decir, de si esto nos sitúa en una posición mejor o peor. Uno puede ciertamente entonces decir, vale, vamos a reivindicar nuestra igual dignidad de nacimiento, nuestra nación, reivindiquemos el hecho de poder vivir en estos parámetros culturales en los que hemos decidido vivir. Pueden ser mejores, peores, pueden ser lo que sea, pero mira, son los míos y los que yo quiero y adiós. Vale, irreductibilidad, por tanto, de la identidad colectiva. Bien, la pregunta es si eso, fíjate, te permite sobrevivir o te aboca al exterminio, al asimilacionismo. Si efectivamente tú, con esa matriz y con esa configuración específica, eres capaz de sobrevivir a tu propia extinción. Colectiva, como pueblo, como nación, como dealer, como quieras. Es decir, como conjunto de rasgos diacríticos que hemos constituido entre todos como una identidad colectiva. La pregunta es si somos capaces de hacer que eso sobreviva o no. Esa es la pregunta que entiendo que me estás haciendo, ¿no? Es decir, ah, vale. Y aún encima, por si fuera poco, consígueme el socialismo. Porque esto es tintelita con la pregunta, ¿no? Es decir, claro, lo que yo digo es que yo no sé cómo puede ser un escenario final, pero yo sé que estoy obligado a leer el presente en términos de necesidad de ganar una batalla política. Punto primero. No vale con que yo me afirme identitariamente. Yo tengo una identidad y es la mía. Y esa identidad incluso puede ser muy poderosa porque me puede permitir acciones colectivas con otras personas. En Cataluña se ven, día sí, día también, que expresan, ¿no?, una voluntad política, un vector de poder. Ni son el único, ni son el mejor, ni son nada. Son uno. Y son uno que, además, y aquí ya empezamos a perder fuerza, se puede declinar en clave socialista. Digo, empieza a perder fuerza porque los hay que lo declinan en clave liberal, son convergencia, ¿no? Pero vamos a suponer que ganamos nuestras batallas políticas, ¿no?, y conseguimos esto. ¿Cómo ganar esas batallas políticas? Yo creo que por eso me interesa la hipótesis Cup. Yo creo que esas batallas políticas se pueden ganar a través de la radicalización democrática. Es decir, creo que lo que hace avanzar a CUP no es su identidad nacional, que efectivamente es inmovilista, está congelada, permanece estrictamente en ser catalán, es un mal catalán, básicamente. Pueden decir y hacer definiciones de mucho tipo, pero uno cuando analiza el discurso en sus organizaciones, en sus webs y etcétera, siempre está, y de hecho, si no, no definiría Països Catalans, que es lo que sustantiva Països Catalans, sino la lengua catalana. ¿Vale? Por lo tanto, ¿no? Aquí, por cierto, hay una aportación muy interesante que os recomiendo. No todos los más ven en Almansa, un libro de Toni Rico, un historiador valenciano, que vive en Girona, las CUP, que ha entrado bastante bien en el tema, ¿no? La radicalización democrática, para mí, ¿qué es lo que permite? Permite, básicamente, lo siguiente. Permite articular políticas de reconocimiento. Sin embargo, la articulación democrática tiene un problema para el significante no nacional, que es que le plantea que ese cierre, ¿no?, identitario sea efectivamente poderoso de cara a los desafíos que le plantean los cambios en la constitución material, por ponerlo en un lenguaje de hechos concretos. Si en un país entran un montón de inmigrantes que tienen otras lenguas, que plantean otro tipo de relaciones culturales y que por lo tanto influyen y afectan a la matriz catalana, lo que se está poniendo a prueba es esa propia matriz catalana. Esa matriz catalana, incluso aunque la cerremos y la delimitemos, no es inmóvil ni es fija. Los catalanes pueden enfatizar la sardana o la rumba. Los catalanes pueden enfatizar el Val de Bastons o lo que sea, o los castellers. Los catalanes pueden enfatizar unos elementos y disminuir otros. De hecho, llevan una buena temporada, y yo he hecho investigación, ¿no?, en este sentido, disminuyendo el énfasis sobre la cuestión lingüística y enfatizándolo sobre las balanzas fiscales y sobre cuestiones de tipo financiero y económico. Lógico, porque definir y hablar de soberanía hoy apunta a la deuda, no apunta a las políticas de reconocimiento cultural, ¿no? Entonces, en eso mismo se opera un desplazamiento de la matriz identitaria. Uno puede querer, ya te digo, hacer la foto fija y dejarla ahí. El problema es si con esa foto fija, ¿no?, dejándola ahí, puedes afrontar un proceso de radicalización democrática que te refuerce y te sitúe en una posición de poder suficiente para conseguir el socialismo. Y ahí es donde yo no puedo tampoco ir más allá del análisis. Es decir, bueno, esa es la prueba de oro, la prueba decisiva de esa matriz. Es decir, si efectivamente tener esa identidad es socialista, se verá si con esa identidad, como variable independiente, fija y sin moverse, eres capaz de producir socialismo. Si no eres capaz, evidentemente esa identidad está en contra del socialismo. A lo mejor ahí hay una contradicción. Es decir, que a lo mejor no es tan sencilla la cosa. A lo mejor el socialismo no piensa en términos uninacionales, sino en términos de que la nación es múltiple, ¿no? No piensa en términos de que yo soy gallego. Piensa en términos de que mi abuelo era asturiano, de Mieres, mi otra abuela de Vigo, ¿no?, mi otra abuela de Lugo, yo qué sé, ¿no? O sea, mis realidades nacionales, ¿no?, las que me han constituido, son múltiples y complejas. Y más aún, en un proceso histórico de globalización, mírese la composición de la sociedad catalana. Resulta muy difícil ver, a día de hoy, la Cataluña de 1900. ¿Que el socialismo puede prescindir de eso? ¿Que podemos optar por una vía a lo Milosevic en la cual decimos, vale, no, todo el que no encaje en esta cosa nos lo sacamos del medio? Pues no se ve que hayan triunfado no se ve en ningún lado que esa fijación, que esa delimitación, no, haya servido. ¿Quiere decir ello, entonces tenemos que renunciar a la lengua, asumir que los procesos de asimilación cultural nos van a destruir, que la incorporación de otros elementos etnoculturales procedentes del tercer mundo, etcétera, nos van a destruir como nación? Para nada. Pero para nada. Si nación es igual dignidad de nacimiento, si nación es la capacidad de articular, ¿no?, una vida digna, entonces empezamos a hablar de otras cosas, y no solo de una dimensión de la vida, como es la dimensión lingüística. Y evidentemente, aquí la pregunta ya no es que la lengua mía sea la lengua de todos. Es decir, que el Estado se constituya a través de una coiné, de una lengua de comunicación. Hay una cosa que es muy típica, ¿no?, en Cataluña, que es, a mí mientras la gente habla en catalán no hay problema, ¿no? Y dices, ya, pero ¿y si esto no es así? Yo tengo una tía, Madeleine Viñas, que vive en New Jersey. Es gallega, es galaico-americana. Diría madre de él. Apenas hablo inglés. Pero es que tampoco lo necesita, vive en una comunidad de gallegos, yo no sé. Entonces, ¿por qué una persona, pongamos por caso, que viene de Pakistán, tiene que hablar catalán? ¿Por qué el demos se tiene que constituir de manera monolingüística? ¿No es acaso eso porque entonces un grupo etnocultural, un grupo etnolingüístico determinado consigue una ventaja, dado que es su capital cultural constitutivo del Estado y de la maquinaria administrativa? Es decir, lo que nos está haciendo España, a quienes no somos de capital cultural en un nacional español. Y si esto es así, ¿puede considerarse esto socialismo? Yo personalmente no creo que esto sea una matriz socialista. Por el contrario, sí creo que hay que facilitar a las personas que hablan catalán igual derecho que a las que hablan castellano, que no es el caso en el marco de la Constitución española. No es el caso, porque nosotros tenemos la obligación de hablar castellano, pero ellos no. Cuidado, ¿eh? Es decir, cuidado con esas visiones, ¿no?, que van haciendo esa lectura de, no, claro, es que en este demos español ya está, en España ya está resuelto, ya hay una nación democrática. No, la nación española no es democrática, y mucho menos socialista. Entonces, aquí está la propia estructura del demos, la estructura del pueblo. ¿Queremos un pueblo, queremos pueblos monoculturales o queremos pueblos multiculturales que sepan articular la complejidad, su complejidad cultural de otro modo? ¿Por qué? Oye, reversible es todo, ¿eh? Podemos de repente decir, venga, vamos a darle incentivos. Imaginaros que se descubre petróleo en Cataluña, vamos a darle incentivos. Sin necesidad de montar campos de concentración y exterminar extranjeros. Vamos a darle, ¿no? Vamos a hacerlo por la vía guay, por la vía de la pasta, ¿no? Entonces, vamos a darle a todo el mundo dinero para que se vaya a su país de vuelta. Y entonces ya solo queremos los que hablamos catalán. Y entonces no hay ningún problema. La única nación del mundo prácticamente que es así es Portugal, ¿no? Es decir, siempre se ha puesto en los estudios de nacionalismo, ¿no? Y Portugal es la nación, un estado por excelencia, porque solo tiene una lengua, solo tiene una cultura y tal, ni siquiera entre el norte y el sur. Es más, cuando se les ha ofrecido descentralización administrativa, la votaron en referéndum que no. Es decir, que Portugal se siente la nación una, ¿vale? Que esto también es muy cuestionable, porque esto a lo mejor era válido en los años... ¿Es gallego? ¿Eh? ¿Eh? Yo soy gallego. Pregunta a otros gallegos. Ah, a otros gallegos. No, sí, a los de la AMI le puedo preguntar, que son el 0,0001% de la población gallega, y entonces me dirán esto. Pregúntale a los portugueses si consideran que el norte de Portugal es Galicia. Ya lo sé. Sí, también tenemos aquí el problema este con vosotros, ¿no? Que decís que Ribadeo y un poco por allí tal es Asturias, ¿no? Pero podemos discutirlo. Claro, pues es esto. Si queremos traducir las fronteras etnoculturales en fronteras estatales y si queremos construir demos de hegemonías monoculturales, es una opción. Yo digo, o sea, a lo mejor uno desarrolla una constitución material tan rica, que genera tantos incentivos, que le incentiva por la vía material y de la liberación social a los inmigrantes para que se vayan y se lleven sus lenguas fuera y volvamos de nuevo al siglo XIX y a vivir en lenguas monoculturales en como era Cataluña en 1900. A mí personalmente es que me sorprendería muchísimo que ese proceso histórico se dé. Es decir, y ojo, porque uno puede decir, no, el catalán está perseguido en Cataluña. Y dices, hombre, ¿y el urdu? ¿Y el chino? Es decir, también son lenguas que no tienen un reconocimiento suficiente, de hecho menos incluso que el catalán. Y lo digo como gallego, que por ejemplo he sido el 7% de la población de Ginebra, y he tenido que ver como los retorromanos, que en Ginebra no son ni el 0,001% de la población, sin embargo tenían muchos más derechos lingüísticos que yo, por culpa de la configuración del Estado Nacional Suizo. Mira tú, ¿no? Entonces, es que depende de que entiendas también que es socialismo. Entonces, no lo sé. O sea, yo personalmente manejo las variables, o sea, como veis... Yo lanzo hipótesis y veo y digo, si tengo esto, tengo lo otro, si tengo lo otro. Estoy razonando de manera puramente especulativa, ¿eh? No, nunca me habían planteado esta pregunta y nunca había lanzado, ¿no?, la idea. ¿Regreso al budismo? ¿Regreso al budismo? ¿Regreso al? Budismo. Al budismo. Lo que pretendía era precisamente eso, salir un poco del análisis de la categoría, porque desde fuera, evidentemente, yo creo que todos los que estamos aquí es por algo y que probablemente compartamos muchas cosas a nivel ideológico, más allá o más acá de también compartir esta parte de los constructos y de la producción de la realidad y todas estas cosas que a nivel teórico está muy bien, pero que luego hay una realidad y es que yo puedo considerar la nación un constructo, pero hay una realidad y es que esto es como la conciencia de clase y la discusión eterna de si la clase o no la clase o no existe o no existe. Yo puedo considerar porque ya, ahí entramos en el punto ideológico a lo mejor donde cada aún no tiene los cimientos puestos, ¿no? Claro. Vale, entonces a lo mejor en este foro precisamente lo que se está cuestionando, yo, que puedo compartir algunas de las partes de los varios nacionalismos que existen en el Estado español, considerando el concepto de nación desde un punto de vista sociológico, ¿vale? Como un constructo, al mismo tiempo no tengo ningún problema en asumir que fuera del análisis sociológico o politológico que nos da una categoría, existe una realidad social que es la de la autoconciencia, y que negar eso es irnos un poco a lo fácil de yo analizo, pero luego a la gente, es que, ¿dónde dejo esa autoconciencia e identidad nacional? Que sí, que las identidades son múltiples, y el tema es de identidades asesinas, ¿no? Y yo no tengo por qué entrar en una contradicción de decir, si soy asturiana y entonces eso contradice que sea española, o si soy española entonces no puedo ser asturiana. A lo mejor en Asturias eso, aquí me consta que hay varias personas que comparten ese sentimiento, pero probablemente hay en otros sitios donde el porcentaje de población que sienta esa contradicción identitaria es mucho más amplio. Pero a lo mejor lo que no se da en política sí se da a otros niveles, afectivos o de mil temas, ¿no? Pero eso es una realidad, que esas contradicciones existen. Y más allá del análisis de la taxonomía, existe esa autoidentificación y esa autoconstrucción del yo y esa proyección dentro de un constructo que puede ser la nación asturiana o la nación española o la nación catalana. Entonces, más allá del análisis politológico-sociológico que nos estás planteando, pretendía eso, que te mojaras, porque ahí se ha identificado que al decirlo de clase ya no se ve. Y ahí probablemente es donde a lo mejor... No, claro. Sí. ¿Sí? No, es un tema, es un tema clásico de las discusiones sobre la cuestión nacional, venir a transponer el argumento lukacsiano de origen hegeliano, de la clase en sí, ¿no? Un filosofismo. Y ya, no, claro, es que por esto digo. Es que yo, de todas formas, tendríamos que discutir, porque yo estoy absolutamente en desacuerdo con tus bases epistémicas. Es que yo no creo que haya una realidad autoconsciente en ningún lado. Y mucho menos. Has dicho realidad autoconsciente, estoy citando tus palabras. Lo siento. Una realidad autoconsciente. Sí. Que hay una autoconstrucción, sí. No, dijiste realidad autoconsciente, es decir, ¿no? Claro, bueno, no sé. Bueno, hay una realidad. Yo puedo sentirme asturiana. Claro, y que me venga a mí alguien a decir, no, es que vale. La nación asturiana es un constructo. Pero es que si el 90% de la sociedad asturiana siente que hay una nación asturiana, esa nación asturiana es operativa. Y más allá del análisis de que sea o no una categoría o un constructo, es una realidad que opera. Entonces, no. ¿cómo lo hacemos? Claro, yo en esto discrepo. Es decir, el hecho de que, ciertamente, puedo hacer, principio de Thomas, aquello que es considerado como real es real en sus consecuencias. Por eso podemos estar de acuerdo. Entonces, podemos efectivamente considerar que es efectiva la nación asturiana si la gente creyera que la nación asturiana es tal. Pero esto no quiere decir que la nación asturiana, autoconsciente y que puede creer lo que quiera, pueda subvertir las relaciones de poder que le vienen impuestas por poderes infinitamente superiores a los de esa supuesta nación asturiana autoconsciente. Por lo tanto, ya puede querer operar como quiera, que se va a encontrar con la realidad del mundo como nación asturiana, como autoconstructo, ¿no? Bien. Sin embargo, yo voy a una cosa anterior que has dicho. Es decir, discrepo en el estatus epistémico de esa realidad autoconsciente, porque fíjate que apelabas para ello a un yo. Y es que yo ya parto de la idea de que es que ese yo no. Entonces, nosotros somos un nosotros. Mi yo es un nosotros. Más aún, lo podemos incluso decir con Lacan, le je un autre, ¿no? El yo es un otro. Y por lo tanto, el yo se constituye en el otro, nunca se constituye en sí, ¿no? Esto, evidentemente, entramos en teorías diversas. Podemos recurrir al psicoanálisis, al esquizoanálisis, a la desigualdad, a Lacan, ahora, pero yo parto de que mi epistemología, aquella de la que yo con la que yo quiero operar políticamente, es la que viene determinada por la capacidad de decisión. Si yo hablo de política, yo no hablo de mi identidad, yo hablo de mi decisión. Entonces, mi identidad viene condicionada por mis posibilidades de decisión. De ahí que tenga tanto sentido el derecho a decidir. Habida cuenta de que si yo no puedo decidir, mi propia identidad no puede eximirse de sus propias limitaciones. Entonces, el horizonte constituyente para mí es el horizonte de la decisión. Es el horizonte donde no yo decido, sino yo constituyo con otros de consumo esa decisión, porque la decisión además nunca es decisión de uno, ni siquiera en las dictaduras más extremas, ¿no? Ni siquiera el principio del líder en el nazismo alcanzó, ¿no? Esto es lo que se ve muy bien en esa escena que todos conocéis seguramente, la peli de Hitler, ¿no? En la que les echa la bronca a los otros, ¿no? Y se le derrumba el Führerprinzip, es decir, de nada me vale que dice, ich hab ganz Europa erobert, ¿no? Yo he conquistado toda Europa, ¿no? Dice, yo, o sea, sí, vale, yo fui a conquistar Polonia, es decir, la subsunción de la totalidad en el uno, ¿no? De la misma manera que eso no funciona, tampoco funciona lo contrario, la subsunción del uno en la totalidad, ¿no? Entonces, para mí, el yo es un otro, el yo se constituye en el campo de los otros. Marx y Spinoza tienen dos fragmentos muy bonitos sobre Pedro y Pablo, y cómo Pedro se constituye en Pablo. Como en realidad el uno no existe, ¿no? En realidad lo que existe es lo múltiple, ¿no? Y ciertamente uno se puede plantear una psicología basada en el yo, en el que guarda el equilibrio y es capaz de gestionar sus contradicciones, incluso las terapias en su vocación de restituir una normatividad que nos dé una vida feliz en estas sociedades del individualismo en que estamos viviendo, pues nos llevan normativamente a que intentemos conciliar esa multiplicidad. Mi hipótesis de trabajo es otra, es la del deseo, es la de la ontología del deseo. El deseo es desbordante, por mucho que yo quiera mantener mi yo acotado a una serie de roles y de, porque en primer lugar esos roles vienen determinados por determinadas instituciones que son portadoras de un biopoder, un poder que me constituye, ¿no? Entonces, si yo inevitablemente siempre voy a ser un exceso y un desborde de esas instituciones, más aún si hablamos de estas instituciones ligadas al Estado Nacional, si la Escuela Nacional, la Educación Nacional, el Servicio Militar o las instituciones del Estado-Nación pretenden constituirme como yo y darme la plenitud de mi existencia, mucho me temo que mi existencia no va a dejarse reducir a esto. Raimundo Viejo, para sí. Es decir, yo creo, esta es mi hipótesis, yo y todos los que estamos en ese tal, es decir, en quienes hemos trabajado, hipótesis estructuralistas y estas cosas, pero no, si yo no niego, no sé, es lo de esto, o sea, yo estoy seguro que las CUP para sí les va de coña, están encantados, vale, o sea, no sé, o sea, no me acabo de ver, ¿no? Y sin embargo, ya digo, siempre entiendo que, o sea, entiendo muy bien esto que me planteas, ¿no? De defínete, posiciónate, ¿no? Y a ver esas bases, ¿no? Esos fundamentos, ¿no? Algunos somos líquidos contingentes, innecesarios, volátiles, y no nos gusta vivir en esas determinaciones, y lo que es más grave, para mí, a efectos personales, en esas sobredeterminaciones de un biopoder. A mí eso sí que no me gusta nada. A mí me gusta ser libre, porque mi concepto de libertad es contradictorio con el de biopoder. Y entonces, si mi deseo entra en conflicto con las instituciones de dominación y de disciplina de un mando determinado, capitalista, tal como se configura hoy en día, bueno, mi yo o mi nosotros, los animales que habitan en mí, el simbionte que yo soy, ¿no?, se revela y se insurrecciona contra esa hipótesis. Pues porque soy así, ¿qué le voy a hacer? Soy rebelde porque el mundo me hizo así, como decía la canción. Pero no lo sé, no... Creo que la gente que se aferra a ese yo sufre mucho. Puede llevar ese sufrimiento como martiriologio, ¿no? Es decir, puede llevar ese sufrimiento como defensa de una causa. Bueno, yo es que no soy cristiano, ¿no? Es decir, he superado el esquema del cristianismo y de la salvación por medio del martirio y de la cristología. No necesito sacrificarme en el altar por todos los hombres. Me gusta vivir con ellos. Entonces, que todos lo hagamos juntos. Mi planteamiento es más bien grecolatino, no judeocristiano.